Bienvenido a nuestro episodio número 219 y el onceavo de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de No fue el año de Electronic Arts y no pinta que mejore. Damos una revisada a las nuevas Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Quién es Black Panther? Haremos un review. Llega Ant-Man y la avispa. Además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Y esto es el Freaky Podcast. Comenzamos. Y en este domingo de Super Bowl nos encontramos... Marco Antonio. John Paul. Y me permito introducirme entre todos y cada uno de ustedes. Yo soy Pornóscar. Y Lord Tuetanus. Ya están alcanzando los Eagles, pinche madre. No. No subestimes a Tom Brady, por favor. No, ya sé, va a ganar el cabrón, pues ya. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje a nosotros realmente. Y vamos a comenzar porque tenemos ahora mucha, mucha información. Trailers, señores, vámonos con los trailers de la semana. Como es costumbre, el día de hoy, lunes, que se publica el episodio, van a poder descargar, bueno, no van a poder descargar, van a poder ver el link con nuestro playlist de trailers de la semana. Obviamente todos los trailers del Super Bowl y toda la parafernalia correspondiente y los complementos, que normalmente sale el día siguiente, los platicaremos la próxima semana. ¿Crees que hoy salga el de Infinity War? Es probable, porque Disney había comprado dos espacios, uno de 40 y uno de 30 segundos, y ya habían dicho que el de 30 iba a ser uno va a ser el de Solo. El de Solo, ¿no? Que es el que es el teaser trailer. Pensé que ha dicho, compró su portazón. No me sorprendería. Cuidado. Dinero ahí en la cartera. Échale dinero. Y entonces, y el otro es probablemente el de Infinity War. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el primero, que era, bueno, pues los primeros que son los de videojuegos. Hay dos en especial que vi en esta lista que podemos platicar de ellos, que es el de los diarios de la gente Silent Death para Wolfenstein 2. Se perrota la jugabilidad, se perrota, güey. Sí, es un DLC para el juego. En algún momento lo habíamos platicado, Iván lo había comentado, de que está sumamente perro el juego y se ve bien, bien perro el DLC. Se ve con madres ese juego. Se ve con madres ese juego. Ese son el tipo de juegos que a mí me gusta jugar. Y yo no soy gamer, pues te lo digo. Vale, se ve con madres. Sí, la idea y todo, la verdad es que se ve muy chido. Ya lo habíamos comentado también, que el primero le había ido muy bien. Entonces a este segundo le metieron bastante al desarrollo. La ambientación está padre igual y qué bueno. Sí, y es de esos juegos que han ido como que por debajo del agua, porque no tiene un estudio tan grande que lo respalde, a lo mejor como los de Electronic Arts o uno más pequeño. No, pero de veras, no le ponen tanta lana. Sí. Por ejemplo, Ubisoft sí les mete mucha lana. Por ejemplo, vimos el trailer de Far Cry y le meten bastante lana, etcétera, ¿no? Esto es un estudio más pequeño, pero el juego se ve bien. Entonces, creo que ya estaba disponible el DLC o iba a estar en febrero, en estas fechas de febrero. Sí. Entonces, igual para checarlo, se ve padre. Y luego hay un juego, porque luego nos regañan porque no platicamos de esos, pero es de Steam, es de plataforma independiente Steam, que es el de Tesla contra Lovecraft. Es un shooter 100% del estilo de los de Contra, ¿te acuerdas de ese tipo? Sí, claro, ¿cómo no? Y se ve muy divertido. Seth Godin platicaba del videojuego y lo estuve platicando también junto con Gilberto, de que es muy adictivo, que es muy divertido y es old school. Se ve desesperante también, ¿no? O sea, en determinado momento sí, de un chingo de monigotes persiguiéndote. Frustrante y también, sí, claro. Sí, se me hace que está perro, pero... Y qué bueno que sea por Steam, ¿eh? O sea, sí, también es... Hay un videojuego, de hecho lo jugaron, se ve como para Super Nintendo, donde creo que había un programa de televisión, en diferentes cuartos tú salías y todos los enemigos estaban llegando a diferentes puertas, entonces tú disparabas, más que no recuerdo el nombre, ahorita me lo busco. Simón, sí, cierto. Pero creo que Smash TV, algo así, por ahí iba el nombre, algo así de televisión. Sí, porque mi hermano lo jugaba mucho. Y sí, lo vi... Me recuerdo mucho por eso, porque te llegan hordas de enemigos y tú estás así como que girando, digamos, en los 30 a lo bruto. Sí, 30 60 grados y disparando ya con diferentes armas disparando. Okay, déjalo checo. Y luego sale el trailer. Bueno, lo están promocionando como trailer 1, pero en realidad es el trailer 2 de la Isla de los Perros. de esta película de animación de Wes Anderson. Sí, se llama Super Smash TV. Ah, sí. Super Smash TV. Ok, sí. Para luego buscarlo y ponerlo, sí, en el playlist de la próxima. Incluso ya viene una sinopsis de la película que dice: Atari Kobayashi, un chico de 12 años, pupilo del corrupto alcalde Kobayashi. Cuando por decreto ejecutivo todas las mascotas caninas de Megasaki City son exiliadas a un gran basurero, Atari parte solo en una pequeña avioneta Junior Turboprop y vuela a la isla basura en busca de su perro guardián, Spots. Ahí, con la ayuda de una jauría de perros callejeros que se convierten en sus nuevos amigos, comienza un viaje épico que decidirá el destino y futuro de toda la provincia. Chan, chan, chan. La animación está como estilo Principito, ¿no? O sea, en parte sí. Sí, se ve así, que se le mueve el cabellillo así, muy. Muy del estilo, muy estilo de. Detallada, ¿no? Sí. Sí, sí. Y del tipo de películas que suele hacer Wes Anderson. Entonces, pues, parece una propuesta bastante interesante como para poder ver. Se pare, ¿eh? Se ve interesante. Sí, se ve bien, bien chido el trailer. Bueno, la animación se ve perrota. Y pues ya conocemos cómo es Wes Anderson, entonces. Sabemos que es algo padre y de calidad. Meticuloso y bien hecho. Sí, recordemos que también ha hecho la isla de... No, la de Mr. Fox. Ándale. La película. Estuvo nominada a los Oscar en aquel entonces por esa película. El asombroso, creo que se llama un zorro, así, Mr. Fox. Sí. Y luego viene el tráiler que saca ya Cinépolis con la fecha de estreno y todo el rollo de Mazinga Z Infinity. Ay, pinches japoneses, son unos loquillos. Es con todo el sello de animación de Toho Studios. Mechas a lo estúpido. Y pues básicamente, como platicábamos hace rato antes de empezar a grabar, es un episodio grandote de Mazinger Z, ¿no? Todos los villanos que le puedas meter. Échale todo. Todos los poderes, todas las adecuaciones que le puedas agregar al Mazinger. Sí, y de hecho tengo que decir que asume que tú ya estás familiarizado por completo con la historia de Mazinger y todo lo que ha habido en años recientes. Porque si tú te quedaste, por ejemplo, como yo, con el recuerdo de la caricatura cuando éramos niños, ese canal sí lo veías, ¿no? No, valió madre. También no te llegaba. Para mí es completamente nuevo y me llama la atención. Estás de manera. Estás descubriendo y adentrándote en un nuevo universo también. Sí, porque sale un Mega Mazinger y sale un chorro de cosas ahí. Y se asume que ya terminó la guerra contra el Doctor Infierno. Ya hay un periodo de paz, todos felices y contentos. Y villanos antiguos que salen ahí. Y luego valió madre porque resulta que siempre no, ¿verdad? Sí, luego menciona unas razas que digamos que habían creado los robots. Entonces, como que dices, ah, caray, ¿hasta dónde lo contaron? O sea, viene ya después, digamos, de lo. Sí, más en Kaiser y todo eso ya viene. Sí, porque incluso encuentran a un super gigantesco Mazinger enterrado en el Monte Fuji. Uh-huh. En ciertas cosas me recordó a la animación de Godzilla, del Super Godzillota. Dije, bueno, acá es un Super Mazinger Sote, ¿va? Uh-huh. Ente dimensional y la madre. Te los pedo. Cuenta, no te preocupes. Sí, no lo dudes, porque el pinche Mazinger Sote está gigantesco. Entonces, pero está. Digo, si eres fan del anime, eres fan de Mazinger Z, te va a encantar. Si eres fan de los mechas o te gustaba ocasionalmente Mazinger Z, a lo mejor te van a brincar ciertas cosas, sí, pero la animación está de poca madre. Eso sí es cierto. Y y como los buenos japoneses, a los 7 minutos ya salen chichis. Ya es que últimamente dos animes están igual. Entonces. Sí, entonces. Me dio risa porque dije, ok, acabo de empezar. Ya va a empezar. Sí, es que bueno, es lo mismo mencionado con la de Devil May Cry. Devilman Crybaby. Es que es de Gonagai. O sea, él se dedicaba a hacer manga así, hentai. O sea, a eso se dedicaba. Entonces, se le corrió la idea de Mazinger. Y obviamente, pues. Obviamente tomó sus libertades creativas y le agregó cosas que a él le gustaban ver en sus mangas que él mismo dibujaba, pues le agregó ese tipo de cosas, obviamente. Sí, no, ahí está. Y la verdad es que está padre, no lo hacen. No desentona. No lo hacen mal, porque luego es lo que a veces sí criticamos, de que bueno, mal la ponen por ponerla. Pero acá se ve chido, o sea, sí queda padre. Y luego viene una recomendación que alguien me hizo por aquí. Ah, no, es para burlarte. Nightmare Return to Elm Street. Esto es totalmente innecesario, Jorge. Ahí te va. Este es el tráiler 2 de una película fan-made. Ah, okay, con razón. Donde vemos una representación más tradicional de Freddy Krueger, donde ahora él anda detrás de los hijos de los sobrevivientes. No es nada nuevo, ya lo vimos desde la primera. Hay que resaltar que son solo 3 trailers del concepto de una película. Okay. La película no la van a hacer. Son nada más los trailers fan-made, uh-huh, como si fueran de la película. Uh-huh. Porque, pues, para ahorrarse la bronca de las demandas y todo el pedo, así como que okay, nada más es su idea. E hicieron estos tres trailers como si fuera una producción de veras. Digo, lo hemos dicho en chorro de veces, que a veces hay que admirar estos procesos fan-made, donde realmente se esfuerzan, sacan ideas chidas, con recursos súper limitados, así como nosotros, y hacen cosas, la neta, hacen cosas chidas, como esta, ¿no? Digo, es una producción que está armada, y si la vieras en cines, o a lo mejor que fuera directo a video, sí te la crees que hubiera sido de algún estudio, pero en realidad es fan-made, por eso vale la pena. Sí, pero igual es explotar un personaje que no es necesario explotar ya. Ahora, hay toda una cultura y fans de Freddy Krueger. Hay incluso un documental, no recuerdo ahorita el nombre, donde siguen a los fans, porque tienen su nombre de los fans de Elm Street. ¿No? Freddy, ¿quién sé cómo se llama? Sí, no me acuerdo. Y hay convenciones y hay todo un pedo de eso, ¿eh? En general, la cultura del slasher, sobre todo. También hay sobre Jason, sobre Michael, uh-huh, Myers. Uh-huh. Pero creo que Freddy es el más icónico. Sí, y de hecho las convenciones está llena de... Pues fue el primero, ¿no? O sea, no, ¿o bueno, fue? No, el primero fue Michael Myers. Fue Mike Myers, sí, porque sale en el 78. Sí, cierto. A partir de ahí sale después Freddy... Pero en su momento sí fue muy Viernes 13. Bastante, sale muy después. Impactante Freddy Krueger, ¿eh? O sea, bueno, fue otro tipo de terror, ¿eh? O sea... los sueños y por eso pedo, sí, estaba muy chido. Por eso está padre el trailer. O sea, ya cuando te das cuenta de que en realidad es un proceso fan-made, de que es toda una producción fake, dices, ah, pues está chido, ya no me estreso. O sea, no, igual, es que ¿sabes qué? Esto lo puede tomar un estudio y transformarlo en algo que a nosotros no nos termine por convencer. ¿Quién era? ¿Millennium Films el que estuvo detrás o Blumhouse? No, se me hace que fue Millennium, ¿no? El que andaba detrás de los reboots de... De todos los villanos. De, no, de este de... Viernes 13. Sí. No, no, de Freddy Krueger. ¿Te acuerdas que hicieron un reboot que no pegó? Sí, que fue con este, con el que hace a Rorschach. Ajá. En Watchmen. Exacto. Y luego viene una película de esas que dices, ay, cabrón, Seven Guardians of the Tomb, Los Siete Guardianes de la Tumba. Esta es una película coproducida con los chinos, donde básicamente los chinos son los que pusieron la lana, toda la lana, y pues con toda la mira para aquel mercado. ¿Con Fraser? Es una trama mezcla entre Tomb Raider, entre Indiana Jones y entre La Momia, pero La Momia chida, la de Brendan Fraser. Y trae todos esos elementos. La de Tomás Cruz, ¿verdad? Okay. No. La de Tom, esa la nunca de Tom pasó. No. Esa nunca pasó. Y. No, güey. No, ¿te intentó verla? No, güey. Es que no sé. Yo no veo a Kelsey Grammer en otro papel que no sea el de Fraser. Insisto. No, por más que sea buen actor, no sé. Hay algo en esta película que tiene un concepto que no me termina. Es que está hecha directamente para mercado chino. Pero no es como. Es por eso como nos choca. Subirse al tren de las nuevas del nuevo género que quieren revivir con Tomb Raider. O sea, no va por ahí la cosa. Puede ser, ¿no? Sí, y te digo. Digo, a mí me parece válido, ¿eh? O sea. Como los chinos que están haciendo todas sus copias de películas para su. Pues ahora sí que para su mercado. Va con esa intención. Obviamente que algunas producciones, productoras norteamericanas, pues dijeron, órale, yo le entro porque pues nos va a dejar lana y business as business. Pero. Bueno. Entonces, ¿no va a cine? ¿Va a cine o va directo a.? No sé si nos llega acá, fíjate. A lo mejor no va como es producción okay. de por allá. ¿De formatos libres de impuestos? Igual, pues en formato libre de impuestos. Vénganos a ver. Y luego hay otra película que esta llama la atención por la manera en que la hicieron y quienes intervienen. Unsane, o como le pusieron en español, Perturbada. Me parece. Creo que sí. Sí, Perturbada. Esta película es del director Steven Soderbergh, quien regresa al cine, que ya se había retirado porque. Básicamente dijo, me tienen hasta la madre, ya me voy. Y ahora dijo, bueno, siempre no. Y la filmó con su iPhone. Sí. ¿Meto? Sí, toda la película la filmó con un iPhone. Porque pues YOLO. Porque tácticas mercadológicas de Apple, porque también podemos hacer películas con un iPhone. Sí, la neta. Pues está chido, ¿no? Sí, le hizo con un iPhone y la verdad es que dices, ok, bueno, a ver cómo le salió. Ahora, la película es un thriller de una chica que es encerrada en un hospital psiquiátrico al tratar de investigarlo él mismo. Es como Los Renglones Torcidos de Dios, aquella novela llevada a telenovela a principios de los 80s en México por Televisa y que fuera protagonizada. realizada por... Ah, ese es Shutter Island. Sí, ¿eh? Sí. Ese es de Lynch. Es tipo la premisa, ¿no? Sí. O sea. Aquella era de Lucía Méndez, ¿te acuerdas? Sí. Y de hecho fue con una de cuando Lucía Méndez hizo hiper mega famosa. Estaba bien buena. Cuando era Lucía Méndez. Cuando era Lucía Méndez. Tienes un guante de cacher. No, ahorita ya... No. Entonces, más, pasamos sin ver. Entonces, se llama Cirugía Méndez, ¿no? Cirugía Méndez. Y de hecho, la novela la tengo en la casa, güey. La de Los Regalones Torcidos de Dios, por ahí la debo de tener. ¿La versión de Lucía Méndez? No, la versión de la novela. Novela, claro. No telenovela. La novela literaria. La versión de Lucía Méndez en novela. No me sorprendería. Y ya se me fue la bien. Es protagonizada ahora la película por Claire Foy, la reina Isabel. Ajá, sí. De la serie de The Crown. Sí. Bien diferente, ahora sale pues con su pelo que es güera, en un papel completamente pues distinto a lo que estamos acostumbrados a saberla, recatada, formal, seria, otro pedo, y se ve muy chida la propuesta. Fíjate que obviamente se debe verla porque la grabaron con un dispositivo que... Es que ese es el morbo. Pues es lo que me llama la atención, la premisa, pues bueno, a lo mejor... Puedes suponer por dónde va, ¿no? Pero, pues bueno, hay que ver. Mira, y por ejemplo, a los que nos gusta la fotografía, por ejemplo, a Pablo y a mí, si algo es muy cierto es que no importa a veces, la cámara es lo que menos importa. El mono es lo que importa. Exactamente. Entonces, Soderbergh, pues tiene el ojo, tiene toda la escuela, tiene buenas películas. Exacto. Entonces, el que use una herramienta para hacer una herramienta distinta, pues también le da otro grado, ¿no? Dices, pues está chido. Y sí, como bien dice Marco, pues es... otro granito de publicidad. Claro. Entonces, mercadotecnia, al fin y al cabo. Sí, la película se estrena el 23 de marzo en Estados Unidos. A ver cuándo nos la dejan caer para acá, pero bueno. Luego viene un tráiler que causó conmoción toda la semana pasada y desde la antepasada. Y ya está todo el mundo alegando en la red y haciendo un pedo y medio allá en Estados Unidos porque sacaron el tráiler de Dundee. Que es el tráiler donde viene el hijo de Cocodrilo Dundee. Y todo mundo histérico. Con todos los australianos casteados, ¿no? Con todos los australianos. Margot Robbie, Thor. Todo el que te ocurra es actor que sea alguien ahorita en Hollywood. Ahí estaba. Así es. Pero resulta que el tráiler es fake. Es un tráiler fake para el Super Bowl. Ah, caray. Nada más que lo hicieron como si fuera película. Y en una de esas sí les pega, güey, y lo hacen. Pero en realidad el tráiler es fake, es de una película fake. Y pues se ve divertida, lo peor caso. Se ve entretenida, sí. Sí, o sea, entretenida seca. O sea. Película palomera, domingueona. Tú lo has dicho. Sí, la Dundee es original del 86, ¿no? Sí, 86. Sí, todos los que la vimos recordamos mucho la escena donde está Dundee. Y llega la chava y Dundee se está rasurando con el cuchillote. Y luego se va la chava y quita el cuchillo y saca su rastrillo. Le creo que hay una escena donde está viendo así el sol y dice, todavía está. ¿Cómo sabes? Vamos, pues aquí está mi reloj. Sí, era divertida esa película. La película en su tiempo, con su presupuesto 8 millones y juntó 328. No, fue un madrazo. Un madrazo. Sí, sí, fue un madrazo tototote en aquel entonces. Bueno, y luego por fin salió el primer trailer, que ya no sé pues para qué salió, del Stargate Origins, esta nueva serie precuela de Stargate. Tengo una bronca seria con esa serie. A ver, échala. Tiene la maldición de las precuelas. Ya sabes dónde tiene que terminar. Sí, sí, sí. Entonces eso, bueno, ok. Pero mi bronca es, ¿cómo hicieron funcionar la Stargate? Sí. Si se supone que en la película apenas descubrieron eso. Que les faltaba un símbolo. Exacto, no podían echarlo a andar. Que estaban, dijo, hoy son como 13 símbolos. Y dije, pero nada más tenemos 12, ¿dónde está el 13avo? Así como que, que está aquí. Y había esperado tantos años para verla funcionar en la puerta, que nunca la habían podido echar a andar. Entonces acá dice. Y ahí sale como que ya aparecen los, ¿cómo se llaman? Rasgul, algo así como los egipcios. Sí. Ya aparecen ahí como que. ¿Qué onda? O sea, ¿con qué tecnología, con qué punto de poder usaban para echarla a andar? Así como que. Y ves nazis que obviamente quieren hacerse de la Stargate y todo el rollo. Y dices, bueno, eso está bien, no hay bronca. Pero ¿cómo le echaron entonces a andar? ¿A poco después se les olvidó o cómo? Y la otra, la Stargate, pues tendría que ser igual a la que vimos en la película, ¿no? O por lo menos lo más similar posible. Lo más parecido, sí, claro. Y acá no, acá se ve ultra mega... ¡Wow! Perrote. Y dices... Que era muy padre el concepto de la primera película. Era así, güey, no mames, o sea. No, y la serie también estaba muy chida. Estaba muy, muy padre. Y las series que siguieron también fueron muy populares. Atlantis, Universe, que fue con la que terminaron. La verdad estaba muy padre y marcó toda una época en la televisión. Pero esta, no sé. ¿Quién era el protagonista de la primera? ¿Era Van Damme? Dean Anderson. Ah, ok, ok. Era Dean Anderson. Y luego viene otra, que si la van a ver, pónganse sus pantalones cafés. Porque desde el tráiler dices, ya valimos madre. Hereditary. Váyanse a la Verge. Son los Goa'uld. No, los Goa'uld. ¿Tanto te molestó? ¿Tanto te molestó? No, está de la chingada. Pero de chida, güey. Esta película se mostró en Sundance hace un mes más o menos que estuvo Sundance. Y al más puro estilo de The Babadook, producida por los que nos trajeron la de La Bruja, The Witch, sí, que es una mamada de película también. Es una joya de La Bruja. ¿Babadook también? No, Babadook también está de la chet. De las pocas películas de terror que tengo en la colección, porque sí, lo vale. Sí, neta sí me dije, no seas mamón cuando vi The Babadook. Y dice, no mames, el pinche trailer está de vete a la fregada. Sí necesitamos pantalones cafés, sin duda. Ya tenemos la sinopsis. Dice, cuando Ellen, la matriarca de la familia Graham, fallece, la familia de su hija comienza a descubrir crípticos y cada vez más terroríficos secretos sobre sus ancestros. Cuanto más descubren, más se encuentran intentando escapar del siniestro destino que parecen haber heredado. En eso escuchas que se abre un crujido de una puerta. No mames, güey. Está chida, güey. Es para el 8 de junio, güey. Pleno verano. A toda madre, güey. Va a pegar, pero con ganas. Sea sí, buena o mala, está estrenada en el verano. Sí, no, se ve con toda madre la película. Neta, sí se ve muy chida. Y si son fans del terror, este es de las de Awiwi. Y luego Netflix nos saca dos trailers especialmente. Uno que se llama Mute, o Mudo. Es lo nuevo del director de Warcraft, Duncan Jones, que regresa y nos trae un mundo futurista. Y vemos aquí a Alexander Skarsgård, o mejor dicho a Tarzán, en busca de lo que le pasó a la chica que pues le agradaba. Y pues se pone en plan tipo John Wick, pero de región 3. Ok, sin decir ni una palabra. Sin decir una sola palabra, lo cual está así como que, ah cabrón, qué onda. Se ve padre el concepto, se ve muy chido. Se está haciendo al más puro estilo de Ryan Gosling, ¿no? Inexpresivo, como debe decir. Que caiga gordo, es buen actor. Y la otra es The Rain, esta historia de un mundo apocalíptico donde la lluvia pues nos parte la madre. Donde la lluvia es agua bendita, pues quema. Ándale. Sí, ya los entiendo. A mí me sorprende, lo comentábamos hace rato, ¿dónde va Netflix ya? O sea, ¿qué es Netflix? Y, ¿cómo ha evolucionado la forma como la gente al final de cuentas vemos todas las series, todo lo que está produciendo, todo lo que ha reinventado la forma de ver la televisión, definitivamente. Es que tuvo la visión de entender la tendencia y sigue haciendo cosas buenas. Bueno, también ha tenido sus fallos, ¿verdad? Pero, claro, pero si sumas, pero sí, los aciertos son muchas mucho series mayores. Las que ha sacado ya y para allá van todas, o sea, todas quieren seguir ese camino. Sí, sabes por qué es. No, por ejemplo, Netflix comenzó como unas máquinas, no sé, como de venta. No sé si todavía sigue en Estados Unidos. Redbox todavía sigue allí en Estados Unidos. Okay. Uh-huh. O sea, ya sabes cuánto que ibas como tu maquinita donde ibas a comprar gancitos. Pones tu dinero, sacas tu película y ya la llevas a tu casa. Después la regresas a la máquina y ya te vas a otra. Y tiene que regresarlas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Blockbuster. Sí, de hecho surgió precisamente por una multa de Blockbuster. El dueño, bueno, el creador de Netflix, se le pasó una película, no le entregó en quién sabe cuánto tiempo, y cuando se dio cuenta fue entregarle y pues un chimultón de poca madre que le pusieron. Y de ahí dijo, ah, chinga. Y de ahí empezó con la idea. Entonces, mira dónde anda. Por ejemplo, muchos de repente nos quejamos de que chin, ya quitaron esto, o ya quitaron estas películas, o ya no está esta serie, ya se fue. Pues sí, güey, pero también están metiendo material muy chido. Bueno, Fíjate, recuerdo los tiempos ahí de Videocentro, que tenías que entregar la película antes de que abrieran. O sea, a las 8 de la mañana estaba así de gente yendo a dejar las películas. Con que y si la llevaba rebobinada, te cobraban. O sea, no te cobraron, y si la tenían que rebobinar, te cobraban una lana. Neta. ¿Verdad? En serio. La gente tenía compraba sus rebobinadoras porque. Tu carrito, ¿no? Tenía un Ferrari, ¿no? Rojo. Bueno. Luego ves como que raspaba haciendo no, tienes que dejarle como el dedo abajo. Sí, es que se gastaban los seguritos donde encajaba, donde cerraba, pues. Entonces tenías que ponerle el dedo ya después cuando ya eran viejitos, así para que no se abrieran, güey. Sí, está raspando la cinta. Te dieron a poner el dedo para que. Y llegabas a Videocentro y. ¿Quieres ver película? No, nomás tenemos dos copias y ya están rentadas. Chingas, güey. Perdí el estreno de la semana, ¿verdad? El estreno del mes, del año. Casi, güey. Sí, sí, era. Bueno, sí, era todo una odisea. Gracias, sí. Netflix, gracias. Era otro rollo, jamás lo vi. Fíjate, de ahí salió, fíjate, no, Netflix. Fíjate, episodio 4 y 5 y 6 de Star Wars los tengo en VHS. Y, no, fato, y a veces tengo, episodio, cuando... tengo Star Wars en beta. No, está bien, es beta, sí, ese no lo viviré. Pero cuando los pongo y que la regresadora se escucha, me estresa. Porque siento que se puede reventar. Sí, sí pasaba. Sí, ¿verdad? Sucedía. Era así, güey. Oye. Y el audio ni con todo el tracking del mundo lo puedes enderezar. Sí, güey. Fíjate, la primera videocasetera que tuvimos, el control remoto era un cable, güey. Entonces cruzaba todo el cable, toda la recámara, güey, para poder hacerle la videocasetera, el play, el pause y todo eso. Oye, me acuerdo mucho que ahí por... Bueno, es una anécdota rápido. Ahí por mi casa un chavo abrió un videoclub. Tenía como 10 películas, haz de cuenta, ¿no? Y yo estaba chavillo todavía. Y haz de cuenta, llegué y luego... Una película de terror. ¿Quieren de terror en la casa? No, sí, ¿cómo no? Y esta está muy buena, llévatela. El Pueblo Infernal, o quién sé cómo se llamaba. Pues llegué a la casa, llegué y mi mamá, mis papás se sentaron todos a ver la película Pueblo Infernal. Ponemos la película y sale corriendo una chica de una cabaña y la va persiguiendo un asesino serial con su machete tipo Jason, ¿no? Y se le atora la blusa a la chica y de pronto se le saltan las bubotas y todo así de no mames, ¿qué rentaste, Oscar? Pueblo Infernal, mamá. No, ¿sabes qué? Regrésala porque ya casi, no sé, 5 minutos más la mujer estaba encuerada. Y, pobre de tu madre, ya me estoy imaginando. Al infierno no te vas a mandar si no lo ves. Sí, hace cuenta, pero ya llegó el chavo, oye, pues es una de terror, ¿no? Pues eso es de terror. ¿No la has visto, ah? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya le platiqué. Súper, súper agüitado el chavo. Pero... ¿Vos sí te asustaste? Sí, bueno, mucho. Te da terror para ti. Yo estoy emocionadillo. Vamos a verla. ¿Por qué se pone buena? Se aterró la familia. Bueno, es el que sigue, perdón. Bueno, pues el rumor de la semana es que Microsoft pudiera estar comprando a los estudios de videojuegos de Electronic Arts, a Valve y a PUBG Corp. No mames. Así nomás. Porque los monopolios no paran. Al parecer las negociaciones han estado tras bambalinas y que ya están cerca de llegar a un acuerdo. De ser cierto esto, marcaría un gran movimiento por parte de Microsoft para el desarrollo de videojuegos propios. Recordemos que su estudio, Microsoft Studios, lo cerró hace ya tiempo y desde entonces más bien ha contratado a otros estudios, pues para que básicamente le maquilen los juegos. Esto ahora pues ya es otra cosa, porque pues no solamente se estarían haciendo de los estudios, se estarían haciendo también del catálogo de los estudios. Ah, ¿verdad? Eso es lo interesante. Exactamente, entonces así como que okay. O sea que se va a poner. Imagínate que hagan los chingazos entre Microsoft y Play, ¿verdad? Sí, pueden hacer exclusivas muy perras ahora para Microsoft. Así como que, güey. Hay que ver qué tiene cada casa que van a comprar, ¿no? Cada productora. Sí, no es cualquier cosa, ¿eh? Ahora, pues es... está cabrón. La neta sí está cabrón. Es una movida interesante. Es una movida... Hay mucha lana de por medio. Osada. Muy osada. Electronic Arts con todo el pedo que trae igual... igual aclara las cosas dentro de cómo han perdido dinero, cabrón. Y pues hablando de ellos, se dieron a conocer algunas cosas que ahora están en su reporte de ganancias, porque pues salió el reporte de su estado de resultados del primer tercio del 2018, hablando de su año fiscal y con ellos pues los proyectos que vienen. Específicamente se habló del juego que está desarrollando para Star Wars, el de Respawn Studios, y que pudiera estar saliendo para el siguiente año fiscal. Que si se preguntan cuál es el pinche año fiscal, bueno, es del 1 de abril del 2019 al 31 de marzo del 2020, el que sigue. Ahora, sobre Battlefront, pues la neta aún no dicen nada sobre una secuela. Es más, para acabar pronto, no es secreto que a nadie a estas alturas pues quedó por debajo de las expectativas de venta. Se esperaba que vendiera en su estreno 10 millones de unidades y apenas llegó a los 9. Se proyecta aún que venda entre 1 y 3 millones más para el fin del año fiscal. O sea, nada más entre 1 y 3 millones más. Se esperaba que por lo menos, en el peor de los resultados, vendiera 14 millones. Lo cual, pues no, ni no lo va a hacer. Está por debajo del indicador. Muy por debajo. Entonces, no van a llegar apenas al estándar que tenían planeado. No creo que lleguen al punto de equilibrio ni siquiera. No. La traen muy bajo. Entonces, pues obviamente ya valieron madres. Ahora, ¿quieren saber otra cosa que pone las cosas también en perspectiva? Super Mario Odyssey de Nintendo Switch ha vendido más que Star Wars Battlefront 2. Y eso, que Star Wars Battlefront 2 es multiplataforma. ¿Quién vale más, el CEO o quién? No, es todo el pedo de las microtransacciones que les tronó en la cara, güey. Y se los acabó. Se metieron con la gente equivocada. Ándale, como diría Iván. Y luego ves la nota dentro de la otra, la que ahorita vas a comentar, y dices, bueno. Y luego, fíjate, para acabarla, Blake Jorgensen, que es el CEO de Electronic Arts, adelantó que las microtransacciones regresarán en los próximos meses. Están viendo la tempestad y no se hincan. O sea, hello, güey. Realmente no fue un buen año para Electronic Arts. Todo el rechazo a las microtransacciones, las bajas ventas de Battlefront, y no olvidemos, que esto luego es más importante, el desastre que hicieron con Need for Speed, que básicamente mataron la franquicia. Y otra que mataron, la de Mass Effect con Andrómeda, que también les fue espantoso. Muy, muy, muy mal que les fue con eso. Entonces, fíjate, ya se echaron el Battlefront 2 de Star Wars, el Need for Speed y el Mass Effect, que eran malas decisiones, ¿verdad? Todo lo que toco pese. Sí, y son de las cartas muy fuertes de videojuegos. Need for Speed era antiquísimo, o sea. Entonces, ouch. Ahorita hablaste como este Marty McFly. ¡Levios! ¡Levios! Ahora, se dio a conocer también que Assassin's Creed Origins obtendría un nuevo modo de juego llamado New Game Plus, que básicamente pues es volver a jugarlo cuando lo terminas todo, el reiniciarlo, pero ya con todo arriba, ¿no? Bueno, pues todavía no dicen más, simplemente dijeron que va a haber el modo, entonces pues hay que esperarse nada más a que ya suelten información. Ahora, para todos aquellos que compren en la preventa el World of Warcraft Battle for Azeroth, tendrán acceso a diversos bonus, como por ejemplo ya pueden comenzar a reclutar en las nuevas razas aliadas y con esto desbloquear la habilidad de crear personajes de esta raza dentro de Azeroth. También ya se da la opción para subir al personaje al nivel 110 para los jugadores que estén listos ya para la expansión. O sea, es un chingo. Además, si compras la edición de lujo, pues tendrías una montura para la Alianza y Horda junto con la mascota Tortu, mientras que Hearthstone incluye ya un dorso. World of Warcraft Battle of Azeroth tan solo cuesta 799 piticlines de Benito Juárez en la versión estándar, y si eres fresón, pues te echas la de 999 para la versión deluxe, porque se puede, porque pues hay billete. Y luego con Battlefield 1 también tenemos un nuevo contenido descargable que se llama Apocalypse, que llega en febrero y que añadirá 5 mapas multijugador, 2 creados exclusivamente para combate aéreo. O sea, atásquense. En donde podrás aprovechar al máximo el nuevo modo de Air Assault. Los nuevos mapas se llamarán Le Somme, Caporetto, Passchendaele, y mientras que los aéreos se titularán London Calling y Razor Edge. Sobra decir que pues también tendrás un chingo de armas nuevas, ítems y pendejadita y media, ¿no? Entonces, porque pues es la Primera Guerra Mundial y pues te van a dar diversión. Es correcto. Ahora, también Nintendo anuncia que su servicio en línea llamado Nintendo Switch Online por fin va a comenzar a dar ya servicio en septiembre de este año. Recuerden que lo habían estado retrasando y pues ya dijeron que ya empieza. Hablando de Nintendo, pues como vieron que los juegos de celular sí pegan, ahora sí le van a dar en la madre a tu productividad, pues anuncian Mario Kart para dispositivos móviles. Ah, perro, qué chido. Se va a llamar Mario Kart Tour, y antes de que te apuntes por el tuyo, tendrás que esperar porque estará disponible hasta marzo, pero del siguiente año. Pero bueno, pues se puede esperar. Y como si fuera poco, se reportó que su nueva vieja consola, la Super NES Classic, alcanzó ya los 4 millones de unidades vendidas. Mames. Es un chingo. Hablando de chingos, Rockstar por fin da la fecha de salida para la venta del Red Dead Redemption 2. Lo dije bien, fíjate. Okay. Para el 26 de octubre de este año. No lo vayan a cagar, por favor, no lo vayan a cagar. Por último, salió una de esas notas que... No mames, güey. Esta le va a encantar a Oscar. Se supo que un usuario del videojuego Counter-Strike Global Offensive se gastó 60 mil piticlines verdes. Sí, 60 mil piticlines verdes comprando un skin de un rifle de francotirador. Seas mamón. Es neta. Es deme ese dinero a mí mejor. Comentábamos. Skin. Decíamos, ¿quién será? ¿Será el Chapo Guzmán acaso? O sea, no mames, güey. ¿Quién puede comprar, güey, un skin, güey, de un rifle, güey, en eso? En un videojuego. O sea, es que ahí sí le atinaron al público que tiene que ser. Ahí se metieron con los que tenían que ser. A veces no, yo la si pienso para comprarlos y son paz. Una cosa es darle al target y otra cosa es estar desquiciado. Si a veces la pensamos para comprar el pinche Season Pass, güey. 60 mil. Ahora, piticlines verdes. Esta no madre, mames, que se llama el Skin Dragon Lore, es uno de los ítems más raros del juego. Pues sí, güey. Porque incluye solo eso: un skin para el rifle francotirador y unos stickers que se le ponen al rifle. ¿Sabes qué? Me estoy inventando una historia y sería terrible. Bueno, va a ser terrible para el padre de este adolescente cuando vea su tarjeta, güey. No, no. El cargo en su tarjeta de crédito, güey. No mames, güey. Va a ser para volarse los sesos, cabrón. Igual los sesos y los sesos, güey. O sea. No, o sea. Sí, exactamente. O sea, literal, güey. Fíjate, güey. Fíjate, este skin se obtiene jugando en la liga virtual competitiva llamada E-League Major, donde entran equipos profesionales, porque hay eso, y un güey de un equipo de los estates lo ganó en un evento patrocinado por Valve. El skin, si tú lo quieres comprar porque eres maleta y dices, no, ni madre, no quiero entrar al equipo, yo lo quiero comprar, pues cuesta 35 mil piticlines, que ya de entrada es una mamada, güey. No mames, güey. Pero este güey recibió la oferta por un usuario que está en el anonimato, porque obviamente todo mundo lo iría le iría a pegar por imbécil. O asaltar. Y pues acordaron entre ellos, allá en corto, pues la cantidad de 61,052.63 piticlines, y así lo compró. El aguacate va por separado. No mames. Va incluido, yo creo. No seas mamón. No me cabes. O sea, mucha no. Lana, Mucha lana, güey. Microtransacciones de. ¿Sabes? Iván se queja. Sí, no, los de EA han de estar así. Y se quejan de mis box, sí, ¿no? Entonces, bueno. Cabronzote, bueno, una noticia muy estúpida. Más tarde en el Salón de la Justicia. Bueno, esta semana vamos a ir cortitos porque vamos a hablar de acerca de un cómic más adelante. Y bueno, noticias, va a salir manga de Volver al Futuro por parte del artista de Yuzuki Murata, que es el que hace el dibujo de One Punch Man. Entonces, o sea, perrote, ese cuate maneja las perspectivas, el detalle, digamos, la acción de una forma muy, muy, muy padre. Obviamente, si ustedes han seguido el cómic de One Punch Man, está así. La verdad, visualmente está muy, muy padre. En la historia la hace otro cuate que se llama One, que sí dibuja así de la fregada, pero el chiste es los guiones que le hace, que lo hace muy padre. Va a estar supervisado por Bob Gale, entonces va a estar, digamos, va a estar narrando, digamos, bueno, evidentemente la primera película, más o menos está detallando algunas cosas que podemos dar, es como que es escapado, detallitos por ahí, como rellenando algunos huecos que pueden haber quedado. Pero pinta bastante bien, que va a estar muy padre. Hay un cómic por parte de quien es IDW, si no me equivoco. Está publicando también Kamite. Que está. Algunos como que tienen historias como que un poquito sueltas. Y en unas venía como consideraciones de las aventuras del Dr. Brown. Que es cuando tenía su tren, al final de la 3. Ya más o menos van narrando ahí de cómo ya su relación con sus hijos, que Julio y Verne, van narrando cosas que pasaron ya después. Le están narrando diferentes historias, aventuras que él tuvo y qué sé qué. Digamos, va a ser buen complemento que se pueda estar ahí trabajando de ese cómic, de manga. Y aquí, parte de México, va a salir Martha Washington Goes to War, que recordamos el primero se llamaba Martha Washington. Ay, déjame checar aquí el nombre. Se me fue el nombre. Ay. es que este cómic de antes está muy padre, lo acabo de ver aquí. Give Me Liberty, Deme Libertad, de Dave Gibbons y Frank Miller. Esa es la secuela. El primero sí lo recomiendo mucho. La secuela también, bueno, han sacado como 3-4 series de esta de Martha Washington. La primera sí está muy, muy buena. O sea, narra, digamos, una afroamericana que se llama Martha Washington, que ha tenido muchos papeles en su vida, ha sido prisionera, fugitiva, loca, soldado, y ahora llega el momento que ella descubre cuál es su verdadero papel en este mundo y es la líder de un movimiento que que luchaba contra todos los poderes establecidos en un mundo demasiado parecido al nuestro. O sea, está abajo el hombre corrupto. De hecho, el primero habla mucho acerca de la corrupción que pasa en Estados Unidos. O sea, tú lo ves, dices, ah, caray, o sea, sí tiene cosas, digamos, que es como que sí puede estar como que pasando, digamos. Ahorita con lo de Trump, dices, no, es que sí, pones gente loca así al mando y de todo cerca de botones así de destrucción masiva y dices, puede estar por ahí el asunto. Pero ese está padre, se va a publicar el segundo trimestre por parte de Panini. La ventaja de Panini es que tiene tiendas en línea, lo puedes comprar, lo puedes apartar. No, y Panini no tiene broncas de entrega, la neta sí, son muy cumplidos con sus fechas, sí. Muy estables. Me sí, parece sí, que lo está traduciendo este Alberto Calvo, que lo ha traducido este cómic. O sea, está bien, o sea, ya con el puro nombre. Es bueno. Con el puro nombre de este traductor, dices, sí lo compro. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? De Jerusalén, ¿no? Pues, ¿cuántos cómics no compramos nada porque estaba Alfredo traduciéndolos? Sí, Jesus, el que sacaron en $450, lo pude dejar en Matamoros, no, vaya. O sea, no más por ese nombre, dije, no me convence, no más. Más está mal traducido o cosas así raras en la traducción, dije, no, vaya. Sí, Calvo, Alfredo, Ricardo. Ah, sí, Ricardo Cachuel. También son muy buenos traductores, tienen el contexto de las historias, se preocupan por leer la historia más allá de lo que tienen que traducir para precisamente tener todo el panorama. O sea, sí hacen un trabajo de traducción muy bueno. Entonces, sí, definitivamente aquí en México, bueno, en Latinoamérica, al menos para nosotros, el traductor sí tiene peso y es algo que ojalá se hagan de la costumbre de realmente seguirlos, porque te evitas muchos problemas, como por ejemplo los de Matamoros y pendejadas de esos. Sí. Bueno, pero ahorita, anuncio de La Mole, anunciaron esta semana que va a venir Frank Miller, va a venir a La Mole. Entonces con eso es como que y tienen un invitado que van a salir para el lunes, a ver cuál anuncian, es este lunes. Ah, y también Gantuz ya empezó a hacer ruido de que de la Conque ya van a empezar a hacer también sus anuncios. Sí, fíjate que se volvieron locos, ¿verdad? Prácticamente en la red cuando sí, lo que habíamos comentado la semana pasada, que es que como que La Mole no saca realmente nada. Todavía no sacan boletos, el costo del boleto, pero por ahí rondaban como $280. Por ahí algo leí, no nota. Pero oye, en Ticketmaster también aparece. Y lo de Frank Miller, ¿ya te acuerdas cuánto costaba? Ah, sí, bueno, datos, conferencia, limitado a 1,000 personas, son como $200. Ok. Foto profesional, $2,100. Y el autógrafo, $2,100 también. Sí, no mames, güey. Sí, vi como un rollo. ¡Oh, no mames! Bueno, si un sujeto pagó $60,000. Sí. ¿Cómo dicen la misma frase que sí que me enfurece o entristece? Como que la juntan las. Eso me empobrece. Pero así como que, o sea, está padre. Pero así como que, está muy caro. Pero así como que, pero sí quiero ir. Pero así como que, Sí, no. Y además hacen el. ¿Vas a ir o no vas a ir? No, no tengo chance. Esta vez no. ¿No se arma? No, esta vez no. No, y por ejemplo, hacen la especificación dentro de las reglas del evento. Que, por ejemplo, Frank Miller se da la libertad de decir, esto no lo firmo. Así como que. Sí. Eso es básicamente por lo de la piratería, porque obviamente venden mucha pendejada. Pero por ejemplo ahorita, pues la neta no te puedes hacer ya esas, no te puedes hacer güey, y hay mucho publicado de Frank Miller. Por ejemplo, hay un tomo que ese le traía muchas ganas y la neta nunca lo compré. El de Frank Miller de Spider-Man. Ah, sí. Está bien padre, un tomo en pasta dura con todas las historias que hizo el de Spider-Man. Y luego están los de Sin City. Yo de Sin City compré nada más los primeros 3 o 4, me parece. Son hermosos. Mira, bueno, tienes todo lo que hizo de Daredevil. Ajá, el de Born Again. Ahí está también. Dark Knight Returns. Dark Knight Strike Again. Por ejemplo, año 1. Por ejemplo, los de Elektra. De Game of Liberty, que lo acabo de mencionar. Hardboiled, que va a salir por parte de Panini. ¿Qué más tenemos? El de Ronin, que también salió los cómics sueltos hace poquito. Sí, o sea, sí. Pasado. Sí, tienes mucho de dónde. Sin City. Y ya, obviamente, habían sacado. 300. Pues 300. Ese tomo de 300 estaba bien padre. Y luego Sandbox obviamente ya empezó a hacer paquetes de Sin City con todos los tomos para la venta. Qué belleza. Sí, no, ya. Obviamente van a sacar reimpresiones, te lo aseguro, porque saben que la gente los va a querer comprar, pues para poder ir ahí con Frank Miller. Aprovechandito que va a venir, ¿verdad? Sí, sí. Luego, aprovechando que va a venir Frank Miller, sacaron el souvenir pack. Que la edición 50 de la edición 50 de La Mole. No me he fijado. Entonces van a sacar artículos oficiales por parte de Batman. Y el souvenir pack incluye un pin metálico conmemorativo de Batman, Dark Knight 3, Master Race. pin metálico conmemorativo este Batman Dark Returns, el sobre para print con imagen de Batman Dark Returns, playera conmemorativa Batman Dark Returns, este parche conmemorativo de Batman, naipe conmemorativo de Batman en el filme de Dark Knight, ya ves que la imagen del Joker, tarjeta coleccionable de Batman Dark Knight Returns, botón conmemorativo con el logo de Batiseñal de Batman Dark Knight Returns y un souvenir por revelar. Ah, todo por el precio de... Ay, no tengo el precio. Fíjame, chécale. Aquí lo tengo. Pero este, la verdad, se ve padre. No es que esos packs están como que... No me gustó tanto que vea tanta cosa repetida de Batman. Es como que el loguito en un pin, en un broche, en nada. Como... Otros, digamos, sets lo han hecho un poquito más padre. Es lo que me ha llamado la atención. ¿Pero que una figura coleccionable o qué te gustaría? ¿Otra playera o qué? Igual una playera hubiera estado chido. Sí. En la de Superman sí sacaron playera, ¿no? Sí, sacaron la playera. Y sacaron que el cómic de Superman así especial con el... Así como que ya... Ya gastó muchos pines, con, ¿no? Con el logo así sangrante. Ese. ¿No hizo costo? 1,200 pesos. Pero fíjate, el puro boleto o el paquete que quieras comprar de Frank Miller, ya sea el del autógrafo o el de la foto, es independiente de tu boleto de entrada. Sí, ahí está, aquí está. Dice en este... ¿Cómo se llama? Boletia. Viene el costo del boleto de la mole. Son 280 pesos. O sea, es el tu pase para Frank Miller más aparte el boleto de la mole. Uh-huh. Más lo que vayas a gastar ahí, güey. Mínimo son 1,500 pesos ya así de entrada. Por eso no nos alcanza la cartera. Sí, no mames. Fíjate, por ejemplo, ponle que te digas, no, sí, lo compro. Chinga su madre. Ok, 2,100 pesos. Y luego del autógrafo o la foto, lo que quieras. Y luego la conferencia, pues dices, no, chinga su madre, voy a la conferencia. Son otros 200 lanas. 250, ¿no? 250, porque ahí van ya 2,350. La entrada, ya son arriba de 3,000, bueno. No, ya estás en los que 2,500, 2,600 lanas, ponle, más lo que te vayas a gastar allá. Ponle que si eres nativo de allá, nativo. Pero pues ponle, si te vienes aventando que tus 5 lanas tranquilamente, güey. Sí, mínimo. Sí, porque pues ya estando ahí vas a comprar cómics, alguna figura. Bueno, las figuras las vas a ver porque están arriba de 5,000 pesos. No, pero hay un chorro de pendejadas. O sea, la neta sí gastas. Es que está diseñada para eso. Para eso es. Sí, sí. Y muchas tiendas te ponen cosas que no encuentras en otros lugares. Sí, luego mucha gente está diciendo, ¿por qué tan caro? ¿Qué sé qué? Pues que... O sea, lo que te decías, si preguntas el precio es que no lo puedes pagar. O sea, ya... Bien lo decía así mi padre. De fácil, ¿sí? O sea, es que se va dirigido a otro público, digamos que ya va específicamente a eso. O sea... Si tú no lo vas a comprar, pues no tienes por qué quejarte. O sea, hay muchas cosas que tú puedes alcanzar a tu nivel. Sí. Muchos artistas locales, creo que van más como. Más, creo que van. Va el doble de artistas locales que de internacionales. Creo que te van como el número como de 40. Y tienen material de muy buena calidad. Entonces. No, y aún incluyendo los internacionales, también hay unos de muy buenos precios. Digo, obviamente, sí. Pues Frank Miller es la carta fuerte de la convención. Pero hay un chingo de madres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, está padre, digo. Está bien. Qué chido que lo traigan. Entonces, pues digo, los precios si comparas con eventos ahí en Estados Unidos y todo el rollo, y no nomás con la Comic Con, porque lo dicen, pero no es la Comic Con, pues en cualquier convención de allá, sí. Los, pues, creo que andas como $100 más o menos la firma, algo así, pero haciendo. Ese es de las noticias de ahorita, porque el cómic lo vamos a comentar más adelante. Y aparte, ya les di muchas recomendaciones de cómics esta semana, la semana pasada, pues, hay bastantes. Como que, ¿En qué página las encontramos, amigo? RickComicOnline.to. Ahí está. Bueno, vamos a lo que sigue. Bueno, pues estamos a prácticamente que menos de 2 semanas ya del estreno de Black Panther y Editorial Televisa sacó a la venta un tomo con una historia precisamente de Black Panther, T'Challa, que recopila los 6 primeros números que conforman el primer arco de esta historia del 2005 que se llama Who's the Black Panther? ¿Quién es la Pantera Negra? En esta historia vemos algo de la historia de Wakanda, esta nación africana ficticia que jamás ha sido conquistada por nadie y que posee una superioridad tecnológica y moral que la hace blanco de los orgullosos occidentales que la ven como otro trofeo que no han podido alcanzar y es una fuente de recursos naturales y envidia de sus vecinos. En la historia conocemos sobre la organización política interna de Wakanda y de cómo T'Challa llega a ser el Black Panther, el rey y defensor de su nación. Escrito por el escritor y productor de Hollywood, Reginald Hodlin, que estuvo haciendo, por ejemplo, Django Unchained, entre algunas otras películas, y con los dibujos de John Romita Jr. La historia sin duda se enriquece con este enfoque cinematográfico. Es algo que inmediatamente te das cuenta. Está, está plasmada y la imaginas cuando le estás leyendo y le estás viendo el cómic. Igual lo estás imaginando como película, ¿no? Y es por esto, porque pues, el güey que le escribe pues viene de Hollywood. Y le da un enfoque muy diferente, se ve muy distinta y le da otro sabor a la historia. Y en la trama vemos una junta entre los verdaderos líderes del mundo, donde invitan al rey T'Chaka para convencerlo de que les venda Occidente. Este, al negarse por considerarlos mezquinos y ambiciosos y sobreponer el dinero al bienestar de sus pueblos, es asesinado en un plan B para someter al país en un complot ejecutado por un asesino llamado Clao, que apenas logra escapar tras cometer su objetivo, pero con muy graves heridas y pierde un brazo. Esto trae como consecuencia su deseo de venganza y como muchos años después arma todo un plan para vengarse de los wakandianos, asesinar al nuevo Black Panther y someter a toda la nación bajo un equipo de super asesinos y con ayuda de una nación rival y con injerencia de los norteamericanos que quieren ver qué queda de los restos para tomar parte y ventaja en el conflicto. Es una historia con una gran crítica social y política, eso es indudable, o sea, está muy cargado de crítica y con un genial telón de fondo para uno de los personajes más importantes del universo Marvel, que entra de lleno en el MCU y pues que sin duda esta historia es un referente para lo que vamos a ver en la película. Por eso quisimos hacer un break en ella y hacer un poquito de review, ¿no? De platicar sobre esta. Lo leí, me gustó, me llamó mucho la atención los tintes políticos sobre todo. Es una historia que es seria, es adulta, es una historia adulta como tal. Es congruente consigo misma, se respeta, pero más que nada eso, independientemente de la crítica social, de la crítica política, me gusta el contexto en el que se están manejando los personajes. Hay personajes, hay sustancia, y eso la verdad es algo que vale la pena. Mira, el cómic originalmente salió para el sello Marvel Knights, que es un sello, digamos, intermedio, toca temas más adultos, digamos. Ustedes lo pueden ver, desde el inicio del cómic sale así violencia y sale sangre, o sea, no se miden en esas cuestiones, pero no se van al extremo de los que es Marvel, el sello Max, que sí ya es más grotesco, ya no es brutal, es como ya... Sí, ese ya es gore. Sí, ese ya, por ejemplo, el sello Max ya estaba Jessica Jones, digamos ahí ya, entonces me hizo la serie, o sea, ya ven, le ponía como ese... Vamos, que le echaba pata ahí con con Luke Cage. O sea, ahí sí venía muy explícito. Pero, digamos, en sello Marvel Knights salió para Black Panther, Daredevil, Punisher y Inhumanos. Vamos a ver, sí era un poquito más maduro que el sello juvenil, como que es el Marvel normal, pero no tan extremo como el de Max. Entonces ahí permitían ciertas libertades que ellos podían estar manejando. Y lo empezamos a ver del inicio del cómic, o sea, cómo se está planeando, cómo se ven diferentes épocas, digamos, la invasión a Wakanda por diferentes, por unas tribus, luego una especie como de colonizadores ingleses. Sí, que eran invasores, que supuestamente eran los fundadores de Sudáfrica, uh-huh. Y eran sanguinarios, uh-huh. Y pues, si es esta padre, cómo te va mostrando la historia, el cómo se defendían, ¿no? Uh-huh. Digamos, ellos decían, como ya tenían, digamos, armas más avanzadas que el resto de, digamos, las tribus que ellos estaban ahí, o incluso también más avanzadas que todo el resto de las civilizaciones. Y me llamó mucho la atención de cómo, al tener una reunión ahí en Estados Unidos, como en Washington, decían, ¿quiénes son esta tribu? Es como de simios que no quieren que pasen, digamos, que los drones de vigilancia sobre esa zona, y que se que ya, cómo trae. Y luego dicen, no, ya, déjame un equipo aquí, y a unos 12 hombres, y yo una semana los vuelvo, que se que, no, señor. Ya mandamos al mejor. ¡Ah, tú qué vas a hacer! Ya mandamos al mejor. Y sale Capitán América. Sí. Que de hecho, en una versión animada, el cómic es del 2005, salió. Hice una versión animada, déjame checar aquí, es el 2008. Sí. Lo dieron en dos partes. Los primeros seis cómics están divididos en una película animada, el sello de Marvel Knights. Y esa parte, digamos, algo que me gustó, es que obviamente, como lo vimos en Killing Joke, obviamente, si tienes material muy escaso, o sea, tienes que meterle ahí como que relleno. Aquí lo que me gustó es que ampliaron ciertas escenas que, como vienen muy cortitas, pero la incursión, de Capitán América viene ahí más detallada. Así viene cómo ve al avión, luego desciende y lo que se va encontrando, y luego ya pelea, viene la pelea directamente con Black Panther. Que en el cómic solamente viene un, digamos, este... Son un par de viñetas. Sí, una hoja doble. Vamos como escenas y como que, oye, le venden su recia y vámonos, ahí se lo llevan. Como costal ahí. De hecho, en esa misma corrida de Black Panther del 2005, porque dura del 2005 al 2008, en uno de los números más adelante precisamente viene la historia, el encuentro de ambos entre Black Panther y Capitán América, cómo estuvo el rollo. Me parece que es como el cuarto, quinto arco de historia. Entonces, está chido también para darle un vistazo. Pero sí, le pone su recia al Capitán. Sí, ahí todavía tenía el escudito, digamos, así como el escudo, no tenía el escudo triangular. Sí, el escudo triangular, como el escudo. El nuevo escudo. Sí. Entonces, lo que vamos viendo aquí en este es, digamos, cómo va avanzando, digamos, la historia con Wakanda, cómo va evolucionando. Digamos, como que ese afán de como que, es que queremos ahí saber cómo es, qué es lo que hacen, cómo tienen pozos de petróleo, pero no los usan, como que todos de qué se mantienen, no sé, como que. Ese afán ahí, como dices tú, bien de colonizar, así como que ay, como una nación ahí de simios va a estar encima de nosotros. Que la secretaria de Estado es Condoleezza Rice, nunca dicen, sí, pero es Condoleezza Rice. Sí. Y que como cuando empieza el otro a hacer sus aseveraciones racistas, sí, Condoleezza le pone su también de, a ver, así cabrón. Que, como que, ¿qué dijiste? Ay, perdón. Sí. Sí, con que ya, llévenselo, los tengo. Que le da de vuelta, así como que. Pero ese está... digamos, muy, muy padre. Y a veces mucha gente se queja del trazo de Romita. Bueno, que en ahorita lo vemos que está. Si te gustó más o menos el trazo que ves tú en Kikas, o sea, más o menos es. No, y está padre. De hecho, sí está ¿sí? muy padre cómo lo hace. Digo, digamos, la estética general que le dan a Wakanda se ve muy bien. Sí. O sea, sí cuadra. Uh-huh. Y como el diseño de la propia historia se presta también. Uh-huh. Entonces sí cuadra, o sea, sí lo ves chido, o sea, dices, ah, órale, no se te hace feo, porque sí es cierto, John Romita como que a veces tira hueva y chingues mal. Sí, es que lo dibuja puras cajas, en un cómic de Avengers, creo que estaban las, ¿dónde lo vi? Creo que en unos cargos de Avengers vs. X-Men, creo, donde Tony Stark hace una armadura para contener a Fénix. De cuenta dibujó un Power Ranger, o sea, un mega sword así. Así cajas, así unas cajas así. Sí, era el Iron Sword, una cosa sí, así. Así como que, sí, dibujaba cajas, así como que. Y luego todos los dedos así todos cuadrados, así como que están. Comparado mucho, por ejemplo, cuando tú lo revises con los cómics de Spider-Man, que él también los dibujaba. O sea, como que así como que lo contenía y como, vas a dibujar aquí bien, ¿eh? No me hagan tus payasadas. Sí, no, aquí como que se nota bien. Como que se nota que ahí sí tenía ganas de hacerlo, sí, porque se ve que sí lo está disfrutando la historia. O sea, sí se nota que hay ganas por parte de Romita y eso, te digo, enriquece mucho la trama. Yo empecé a leerlo, ¿qué fue el...? ¿Miércoles? ¿Cómo más o menos? El jueves me lo pasaste, lo leíste el miércoles. Sí, entonces empecé a leer, dije, bueno, voy a echarlo el primero. Y ya cuando acordé, ya me había aventado los cinco, güey. O sea, se te va muy rápido. Sí, la verdad se es van que, rápido. Y la historia avanza muy bien, no tiene pierde. Entonces lo avanzas bastante padre. Y de hecho, aquí Editorial Televisa lo está vendiendo el tomo en 150 pesos, si mal no recuerdo. Ahí lo puedes encontrar en Sanborns o en Walmart. Ahí lo encuentras. Bueno, tu estanquillo de revistas favorito. Entonces, sí es una muy buena recomendación, la verdad vale mucho la pena. Sí. Y bueno, si quieren contrastar el arte de Romita Jr., vean Daredevil con Frank Miller, los primeros cinco números, y lo compararle con lo que está dibujando ahorita, así como que, o sea, Romita sí sabe dibujar, sí. Pero así es, le da flojera y como que empieza a dibujar sus cajas. Sí, es de ganas, él es de ganas. Y, por ejemplo, si no lo pueden buscar en línea también, ¿en qué página, Pablo? Ah, Rick Comic Online. Todavía lo encuentran. Vale mucho la pena, sí, darse un tiempo y leerlo, disfrutar la historia. Te digo, a mí me gustó mucho por el aspecto de que te enseñan la organización política de Wakanda, de que sigue siendo, a pesar de muy avanzada, conserva muchos de sus rasgos tribales, ¿no? Por Así ejemplo, es. Cada año hay un evento en donde cualquier ciudadano de Wakanda puede retar al rey por el puesto. Y y se agarran a chingazos. Y el rey tiene que defender su puesto. Su estirpe, pues, también. Exacto, de que pues también pues yo sigo siendo el rey, güey, órale. Y es una manera de conservar al rey en una forma óptima, porque pues él es el defensor de Wakanda. Entonces, eso pues, si lo pones en contexto, dices, pues sí tiene sentido, güey, después de todo. Y eso está muy padre. Ves el rol de la hermana. Shuri. Sí, sí. Que también es bastante chido el personaje. Ves al tío, que fue en su momento el Black Panther anterior, spoiler, y por ejemplo ves todos estos personajes que ya vimos en los trailers. Sí. O sea, sí los ves y los empiezas a recordar y dices, ah, este es de aquí, órale. Y te digo, me gustó mucho la historia como referencia para que entendamos de dónde viene Black Panther y mucho de lo que vamos a ver en la película. Sí. Ahora, Black Panther es de los personajes más importantes de Marvel, pero no es de los más populares. Sí. Digamos que tienes un nicho entre la comunidad niga, pues sí, la neta niga. Que es el target como sí, tal. Sí, sí, y es un personaje que viene de la Black Exploitation. Exactamente. De hecho, en la historia del personaje Black Panther, se metieron en muchos problemas políticos en aquel entonces Kirby y Stan Lee, porque había el partido de las Panteras Negras. Uh-huh. Pero el personaje es anterior, es anterior precisamente al partido. Y por una temporada fue nombrado nada más como Panther, para tratar de separarlo políticamente, etcétera. Y luego tuvo otros nombres por ahí, etcétera. Hay colecciones de Kirby, de Black Panther, de las diferentes eras, etcétera. Esta del 2005, que es una renovación del personaje y todo, y que retoma muchos de los elementos clásicos y les da un nuevo enfoque. Está muy padre toda su corrida del 2005 al 2008. Digo, son 3 años. No son tantos cómics. Sí, son como 40 y tantos más o menos. Sí, hay muy, muy, muy buenas historias ahí. Viene incluso en esa corrida la boda entre Sue Storm y Black Panther. Y que es muy importante. Y dentro, por ejemplo, del arco de Civil War, Black Panther les da asilo político a todos los superhéroes que en Estados Unidos quisieran que no se quisieran registrar. Les da asilo político. Es miembro de los Illuminati. O sea, es un personaje realmente importante. Por cierto, bueno, no lo has mencionado. Ororo. Sí, Ororo. Me quedé con Storm. Sí, me quedé con Storm, fíjate. Wakanda es la tierra del Vibranium también. Yep. Sí, entonces ahí también viene el como Ulises Klaue, que lo contratan por parte del gobierno para, vale, véase las ahí de emoción. Entonces él junta, ya tenemos otros personajes, como el hombre radioactivo, que es villano de Iron Man. Juntan al, ¿cómo se llama? Es Black Knight, tiene la famosa espada de ébano, no puede cortar lo que sea. Ahí luego también Batroc, que salió en Capitán América de Winter Soldier. Sí, el saltador. Que era un experto arte marcialista. Uh-huh. O sea, trae cosas muy chidas. Vemos también a la... Ay, ese sí se me olvida cómo se llaman porque tiene un nombre extraño. Las guardaespaldas del Black Panther. Uh-huh, sí, sí. Que también las vemos en acción en la película. Y que en los cómics detallan un poquito más, que no solamente son guardaespaldas. Uh-huh. También son pues es como su harem. Para acabar rápido. Pero obviamente en la película. ¿Por qué tenía así un equipo así de guardaespaldas? ¿No era Saddam Hussein? ¿O sí? Era, sí, ¿verdad? Sí. ¿Chicas guardaespaldas? Sí. Órale. Estaban bien entrenadas. Es que el señor era multiusos, por eso. Pero te digo, Black Panther incluso está considerado como uno de los más inteligentes de todo el universo de Marvel. Las Dora Milaje. Esas meras. Entonces, esa sería como que la recomendación del cómic. Cómprenlo, vale la pena, no ya está casi caro. Listos para ver la película también. Sí, no está caro, la verdad, digo, son 150 pesos. Está dentro del presupuesto. Sí, o sea, no duele y vale mucho la pena, tanto por el arte como por la historia. Y si no conocías de Black Panther y realmente quieres conocer de qué se trata, es una excelente opción. Sí, aparte, como bien mencionamos, o sea, sí está. Tiene bastante acción, tiene bastante, digamos, intriga, tiene mucha relectura, sobre todo. O sea, tú lo puedes leer y como que, está padre, pero ya que lo lees, como que ya, como decimos, de capas, tiene más profundidades, otros niveles, sí tienes muchas cosas como que, okay, mira. Como cebolla. Sí, o sea, todo lo que está diciendo, digamos, entre líneas, que lo está Ulo mencionando. Ulo, cuando dice Rice, ¿sabes? Es cosa, digamos, ese sentimiento colonialista que tiene Estados Unidos, como que queremos saber de todo, que sí, por ejemplo, lo de los soldados zombies, no mames, sí. Eso está bien cool, y les tiran cañonzototote porque la analogía está brutal, Y incluso el argumento que hace el jefe del ejército, que dice lo que tenemos son pues gente para tirar al combate, güey. O sea, eso nos sobra. Puros latinos. Sí, porque son. En este caso es una mezcla. Es un Universal Soldier. Es reanimación de cuerpos para combate. Y dices, sí, ay, cabrón. Pero ya en la analogía de la crítica social que está haciendo, dices, ay, cabrón, les tiraron con madre, güey. Entonces, pues bueno, eso es como que. Pero si te fijas, lo hacen elegantemente. Ah, sí. No se meten en problemas. Y son muy delicados con el tema racial. lo equilibran muy bien. Sí, y esa frase de T'Chaka cuando les tira a mierda a los dirigentes, que les dice: ustedes ven primero el dinero antes que el bienestar de su población. Aplica en muchos contextos y en muchos niveles. Híjoles, les pega fuerte. Pero por ejemplo, bueno, esa es la opinión de Pablo y mía, de fanboys de cómics. Pero por ejemplo, Marco, tu opinión general. En términos generales, se me hace una muy buena propuesta, porque lejos de lo que estamos viendo en los cómics, nos cuenta, repito, una historia que de tintes políticos sociales nos puede introducir a través de un medio como el cómic a una realidad que no está muy lejana de nuestro contexto actual. Siendo honestos, ¿cuántas veces no hemos escuchado que hay este tipo de conflictos en África? Bueno, pones ejemplo el vibranio. ¿Cómo se llamaba el que estaba antes del Shah de allá en Irán? ¿Mossadegh? Sí. Lo tiraron precisamente en un complot de la CIA porque él estaba amenazando a los intereses occidentales, porque así él quería es. Precisamente y estaba haciendo tareas para beneficio de su pueblo. Ese es el punto, y es justamente a lo que voy. Ese tipo de historias son muy comunes en el mundo actual. Desde hace mucho tiempo, vamos a decir desde unos 50, 60, 70 años. Y lo vemos reflejado en un cómic. Y es cierto. Ese es justamente el grado de sustancia al que yo me refería. Los personajes están bien planteados, sí, pero la historia es congruente consigo misma. Plantea un discurso muy inteligente y no se traiciona. Y eso hay que reconocérselos. Sí. Va a ser interesante ver cómo van a tomar los elementos de esta historia para la película. ¿Cómo los tomaron para hacer la película? Sí, porque obviamente pues no es lo que vamos a ver en la película, ese es un hecho. Pero sí debe de tomar. A ver qué toma, ¿no? Sí, sí debe de tomar elementos de la cultura wakandiana para representarlos en la película. Eso es lo padre y lo que nos va a dar un contexto un poquito más pues de lleno, ¿no? Y no llegar así de ceros de ay, no sé ni qué pedo, güey. Entonces, está padre. No, entonces recomiendo pues Jorge había comentado que buscó unos torrents acerca de la película animada. Ah, sí. Que no realmente no estaba en la primera parte y la segunda era la copia de la primera. Entonces sí. Vamos a ver si podemos buscar las copias de la película. Voy a checar si también está en Mix Up. Entonces yo la tengo en DVD, no sé si está en Blu-ray. Entonces está checando, este DVD tiene audio en inglés, en español, pero no tiene subtítulos en español. Entonces te la avientas en puro inglés. Entonces pero sí está muy padre, o sea, es copia, es el cómic, prácticamente el cómic que tú estás viendo, pero animado, o sea, es calca así totalmente, con algunas escenas extras que realmente sí, realmente ayudan a estirar la historia, pero realmente no le ponen añadidos extraños como en Killing Joke. Entonces está muy recomendable, si pueden conseguir el cómic y les gusta, vayan y pueden checar la película animada. Entonces, obviamente es complemento de la historia, pero está muy padre y vale mucho la pena. Perfecto, pues vámonos a lo que sigue. Bueno, esta semana tenemos noticias bastante interesantes, puedo decir algo. La CW prepara 6 nuevos pilotos. No 1, no 2, no 3, no 4, no 5. 6 nuevos pilotos de series algo intrascendentes. CW ha realizado el segundo lote de sus pedidos de pilotos para el año 2018 con 6 pickups. Un reinicio de Roswell. No sé si les tocó ver esta serie, pero esta vez con un giro de migración. In the Dark, El Mundo Tal Como Lo Conocemos, Playing Dead, Spencer. Y bueno, los productores que se unieron previamente en el reinicio de Charmed, que lo platicamos la semana pasada, y Dead Inside, están teniendo un compendio de 8 pilotos independientes. Regularmente CW estrena de 4 a 6. El hecho de que estrenen 8 es algo ambicioso. Y la cuestión es de que están muy orientados hacia el sesgo generacional. Entonces, pues aquí la sinopsis de cada uno. Ustedes me dicen si les va a traer o no, si les llama la atención o no, o cuáles fallos creen que tengan. Roswell. Está basada en la serie de libros de Roswell, de Melinda Metz. Y la nueva Roswell va a reflejar la realidad de su ubicación en un estado fronterizo con México. Después de regresar de mala gana a su ciudad natal de trampas turísticas de Roswell, Nuevo México, una hija de inmigrantes indocumentados, naturalmente mexicanos, descubre una verdad impactante sobre su enamorado adolescente, que ahora resulta ser un agente de policía. Bueno, la verdad es que el policía, el novio migrante, es un extraterrestre que ha ocultado sus habilidades sobrenaturales toda su vida. Ella, naturalmente, elige protegerlo y sobre todo guardar el secreto. ¿Por qué? Porque cuando los dos se reconectan, van a comenzar a investigar sus orígenes. Es decir, el extraterrestre que tenemos es incomprendido. Es un personaje de corte simplón, por decirlo así, que es bueno. Y hay un ataque violento que es el punto de inflexión. Y esto revela un antiguo encubrimiento gubernamental y la conspiración de Roswell, evidentemente, que apuntan a una mayor presencia alienígena en la Tierra. Y no solo eso, que hay alienígenas que también son malos, no que todos son buenos. La serie va de corte político, quieren darle tintes de terror y sobre todo quieren darle tintes de amenaza. Ustedes. Pero. Y te retuvimos el siguiente programa. Y te el programa, ganaron los Eagles. ¿Eres feliz? Sí. Come pizza. It's 41-33. Toma, pinche Brady. Brady le decían que. ¡Yo suck! ¡Te van a divorciar, güey! Tiempo, o la debieron de haber cagado. ¡Te van a divorciar! ¿En qué me quedé? Regresamos al programa. Roswell. Roswell. Roswell. Bueno, como les decía antes de la interrupción de Tuétanos, porque está feliz porque ganaron los Eagles. Y está feliz, está, de hecho está quitándose la ropa en casa de Pablo. Eso es perturbador, más perturbador que Roswell. Y la cuestión aquí es de que van a tratar de ver esta serie como una amenaza. Ya vístete, George. Pero, ¿sabes qué es lo que a mí me... O sea, la amenaza... La amenaza alienígena, lo que a mí me molesta es que lo quieran profundizar con el romance. Sí. Y que van a ser una serie melodramática de suspenso, miedo, pero millennial. Político, así como que... O sea, quieren cubrir demasiados aspectos en una sola serie. Y no... O sea, es como X-Files con House of Cards, con Grey's Anatomy, con lo que me digas, wey. Y migraciones, con la migración, la amenaza y la amenaza de los aliens. O sea, y van a poner un muro. Vas a tocar temas de migración, pero vas a tocar temas de aliens. Y yo creo que la serie Roswell debe tratar sobre eso, sobre aliens nada más. Qué pedo. Está ondeadísimo y ya se aprobó y se va a hacer. Y sabes qué, va a tener éxito. Porque fíjate los targets que a los que estás orientando. Son temas migratorios, románticos, adolescentes. Va a pegar. Sí. Va a sí, pegar. Hay que ver también cuánto tiempo dura. Pues. ¿Por qué digo? Es una. Una, la primera temporada y la segunda yo creo que la van a firmar. ¿Quién sabe? A ver qué sale. ¿Quién sabe? Bueno. Hay que. Bueno, todavía. Ya es piloto. Apenas es piloto, ¿no? Es para ver qué onda. Todavía tenemos esperanza de que alguien tenga eso si lo cancele. Pues hay que ver. Pero espérate, se supone que es el de los mejorcitos. Échalos. No más cuéntalos. Se llama In the Dark. El proyecto se centra en una mujer joven, defectuosa y irreverente que resulta ser ciega. Pero. Con bendiciones. Es el único testigo del asesinato de su amigo narcotraficante. Y no ve claro. La policía va a desestimar la historia. Y nosotros ella, también. Ella se va con su perro que se llama Pretzel para encontrar al asesino. Es decir, tenemos una detective ciega. ¿Y débil? Ándale. Y pues mientras maneja una colorida vida amorosa, porque está en un trabajo que odia. En Breaking Blind. Así se llama una organización. Que entrena perros. Perros lazarillos, evidentemente. Ok. Entonces es el punto. ¿Es la historia del perro? Es la historia de ella tratando de resolver un crimen. Mientras nos centramos en qué. En cómo sobrevive. Va a su día a día o lleva a su día a día. Sí. ¿Cómo vive? Está de godines en el negocio donde entrenan perros. Exactamente. Interesante. A mí se me hace. Ay, güey. ¿Sabes qué? Así como lluvia de ideas. No, pues mujer ciega, perro, que se quede. ¡Vámonos! ¿Sabes qué? Se me hace que eso es lo que está pasando con este tipo de series. ¿Cuál perro está de moda? Los ¿cómo se llama? ¿Como el de Osiris? ¿Pug? No, ¿el Pug? Sí, es un Pug. Un Pug. Ah, ponle un Pug, güey. Pero no lo que es. Un Pug está de moda. La gente los quiere. Y ciegos y todo. Y vámonos. Vámonos. Porque pega. Bueno. ¿Cómo se llama esa? Esta que te decía se llama In the Dark. In the Dark. Okay. Es que me acuerdo de una película que decía que era estaban, era ciego y se creía que era negro, pues está todo blanco. Entonces, ¿eh, puede ser negro? Así está, pues, ¿este cuate qué es? De chiquito le dijeron que era negro y está todo blanco. Ahora, creo que a todos nos gusta la ciencia ficción, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, The End of the World as We Know It es otra serie. Y la historia nos cuenta cómo una nave espacial carcelaria que transportaba a los extraterrestres más mortales del universo se estrella en el sur de California. Dos mujeres milenarias con sueños más grandes que trabajar en una pizzería infantil son reclutadas por un policía espacial para perseguir a los criminales fugados que se han camuflado ellos mismos como angelinos excéntricos. Men in Black. Eso ya la vimos en Critters, güey. Pues eso va a ser. Hay otra que se llama Playing Dead y es un proyecto de una comedia familiar disfuncional sobre un empresario de una funeraria y su hijo. Y sus vidas se vuelven patas para arriba cuando la mujer que los abandonó hace 15 años, es decir, su madre y su esposa o ex esposa, regresa y les pide que finjan su muerte. Ay, güey. Ajá. Hay otra que se llama Spencer, que es inspirado por la vida del jugador profesional Spencer Peisinger y se centra en un jugador de fútbol americano de una escuela secundaria en ascenso en South Central, en LA. Pero aquí la cuestión es de que lo reclutan para jugar en Beverly Hills. Las victorias, derrotas y luchas de dos familias de mundos muy diferentes. ¿Por qué? Porque evidentemente llega con una familia de otro nivel socioeconómico. Y ahí es... El príncipe del rap. Ándale. Porque ahí estamos viendo a Compton y Beverly Hills y cómo está esa colisión, este choque cultural. Es a lo que voy. Es negro. Sí, es negro. Ay, güey. Y la última, que se llama Skinny Deep, se basa en la novela de Harjia Sen. Ah, bueno, la última se llama Skinny Deep. Se basa en la novela de Carl Hassel. Después de que su esposo intenta matarla en lo que ella pensó que era un crucero romántico para celebrar su segundo aniversario de bodas. Una mujer se une a un ex policía cansado para exigir su propia y retorcida forma de venganza contra su esposo infiel. Esto se oye bien de entrada. Ok. Pero bueno, termina descubriendo una conspiración más amplia en el proceso. Creo que es la que está mejor llevada. Exacto, Thanos. Aquí tuétanos pasando los memes de Thanos. Esto es en cuanto a las series. Yo siento que la CW se está yendo por... No tiene con qué. Por llenar la pantalla a fuerza. Sí, no tiene propuestas. La neta no tiene propuestas. Así por ejemplo, es. Estamos viendo... La CW se está atascando de series, de adaptaciones de cómics o relacionadas con un público de teenagers, que es lo que le ha funcionado desde hace ya 15 años para acá, ¿no? Y ellos siguen en su línea y son fieles a eso y ahí van. Pero vas a rebotear muchas cosas. Y la NBC ha reboteado un chorro de series. Uh-huh. Bueno, no sería la palabra correcta. Ha resucitado o sacado nuevas versiones de películas ahora adaptadas a series de televisión y le ha funcionado. Nos guste o no nos guste en ese otro asunto, pero, pero a la cadena le ha funcionado porque está Arma Mortal, ahí están todas esas y ahí sigue MacGyver y todas esas pendejadas y ahí siguen. La ABC pues tiene sus propias series también, tiene sus series de policíacas, de leyes y las de superhéroes que también ahí la lleva y no se quejan y ellos siguen en su línea. Y se van a mantener porque ya encontraron como que la línea. Las de cable igual, también te digo, igual que la CW, traen su nicho, vemos las de Mira, si hablas del universo que acaba de mencionar, todas son completamente diferentes a lo que hay. Bueno, como serie, no tiene sentido lo que nos dicen. No tiene, realmente no, parece que no tiene nada de sustancia. Ajá. Pero son diferentes a lo que hay. Sí, o sea, ese es un punto sentido, de Oscar. En ese sentido, bueno, puede ser rescatable como un nicho de mercado nuevo. Sí, puede funcionar. Pero, vamos, así como lo plantean, no tiene mucho atractivo, pero sí es diferente a lo que existe. Sí, Oscar lo que dice ahí es un buen punto. O sea, al menos es una propuesta distinta a lo que hemos visto. Sí, sí es cierto. Que los conceptos sean atrayentes, pues la neta no. No se oyen bien en papel de entrada, son las sinopsis. Sí. Obviamente es el desarrollo de los pilotos, pero en función de estas ideas es como vas a poder plantear una historia. Y si planteas 10, 12, 15, inclusive hasta 20, 22 capítulos, pues si sientes que te vas a acabar la historia en el capítulo 3. Pero como un producto nuevo, pues puede ser interesante consumirlo, tal vez para conocer, vamos. Ahora, este es el papel. Igual dentro del desarrollo mejoran mucho, pulen las cosas. Tendrían que hacerlo. Sí, y pues bueno, llegamos a un producto interesante. Es el inicio de la corrida de pilotos. O sea, sí, hay que tenerlo en cuenta eso también. Todavía falta tiempo, hay que dejarles que desarrollen los proyectos. Y cada cadena está intentando hacer algo diferente para se traer, necesitan diferenciar, ¿no? Sí, sí, o sea, por muy volado de los esos que pueda sonar la, sí, no, la serie de los del migrante con el alien. De Roswell. Dices, güey, bueno, pues. Sí, porque bueno, de entrada sí brinca, o sea, eso es un hecho. Sí. Vamos a ver para dónde jala. Hay que ver la oportunidad, ¿eh? Pues bueno, eso es en cuanto a series. Ahora, ¿a ustedes les gustó La Pasión de Cristo? La película La Pasión de Cristo. Ah, El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. La Pasión de Cristo, la de Mel. La de Mel Gibson. A mí sí me gustó. ¿A ti? Sí, aunque la odié porque en aquel entonces trabajaba en los cines, y dejaban los cines de una manera espantosamente llena de Kleenex con mocos de todos los que lloraban. ¿De los cuerpos o qué? No, de lo que lloraba la gente allá. ¿Y tú, Pablo? Eso no lo he visto. ¿No has visto La Pasión de Cristo? No. Bueno, como algo, como algo cultural. Está la película está muy padre. Sí, sí, ya, o sea, fuera bromas, la película está muy padre, sí, está muy bien hecha. Escenas, pero es que a veces yo lo hago por el efecto de que a la hora de estar leyendo las reseñas. La Biblia, es como que van a venir a mente esas imágenes, es como que no, o sea, sí, sí, ya. Okay, ya, no, ya. Es que no. El cuerpo de Jim Caviezel. El cuerpo de Jim Caviezel. Mi pulcramente. Bueno, este señor Jim Caviezel dio una entrevista y promete una nueva Pasión de Cristo y comenta que va a ser la película más grande de la historia. Evidentemente la tienen que vender, la tienen que inflar. ¿La más grande o la más sangrienta? La más grande, no. Como la más fastuosa, la más grande de la historia. Un espectáculo jamás antes visto. Okay. Si te acuerdas, Pablo, hace como 2 años, cuando todavía andaba todo el desmadre con Mel Gibson, ¿qué sería? ¿3 años? Sí, cuando se puso comentarios que se puso a gritarle a contra los judíos, a, ¿no?, a los judíos, sí, y que le cerraron las puertas y que hizo un pedo y todo el rollo. Sí, hace como 2 años más o menos sacó la idea de que querían hacer una secuela de La Pasión de Cristo. Y todos brincamos así como que La Resurrección de Cristo, Jesús Strikes Back, o cómo. No, es que justamente es lo que confirma Caviezel. Va a repetir el papel. Y la película está planeada hasta este punto sobre la resurrección de Cristo. Órale. Recordemos que en La Pasión, pues obviamente termina justamente cuando es la crucifixión como tal. ¡Resucitó! ¡Resucitó! Ahora, por eso no pueden entrar las palabras textuales del actor. Hay cosas que no puedo decir, pero que sorprenderán a la audiencia. ¿Sale? Es genial. Resucita. Estén atentos. No les diré cómo va a resucitar, pero les diré que la película va a ser la más grande de la historia. Es así de buena. Órale. Ahora, la predicción puede ser cierta, porque La Pasión de Cristo en el 2004, que Gibson dirigió, 2004, coescribió y produjo, fue un madrazo. De hecho, es el hito más importante en el cine de la fe. Cine religioso que tiene su propio nicho. Y ganó más de 600... En Semana Santa la pasaron como 6 años seguidos. No, y la van a seguir pasando, porque ganó más de 611 millones en todo el mundo. Ninguna como la de Moisés. Con un presupuesto de 30 millones. ¿Cuánto? 30 ¿Cuánto millones. ¿Cuánto ganó? 611. No mames. Chingazote. Es que es un tema controversial, es un tema político. Polémico, mejor dicho. Y la película se clasificó como R. Es la de mayor recaudación en América del Norte, con 370.8 millones. No mames. Hitazo, ¿eh? Y en palabras de Caviezel, La Resurrección, oh, gran tema. Oh, Dios mío, dijo. Estamos tratando de hacer esto de una manera cinematográficamente convincente y esclarecedora para que brillen de nueva luz, que sea posible, sin crear algo que sea extraño. Bueno. Es un tema delicado, pero Mel Gibson hizo una estupenda película, la verdad. Independientemente de que, por ejemplo, las referencias históricas de Apocalipto tampoco fueron tan buenas, pero Mel Gibson sabe hacer su chamba. O sea, sí, Mel hace un muy buen trabajo. Lo último que recuerdo de él es El Último Hombre, y la verdad es que es una película de guerra brutal. Es excelente. Muy bueno. Sí, es muy buen director. Y como participó realmente, digo, es uno de los grandes actores íconos de acción de los 80s, 90s, y él no solamente se quedó con el papel de ser actor, sino que se involucró mucho en la dirección, aprendió mucho. Y es lo que te iba a decir, es de los pocos actores que han brincado a director y que realmente se han destacado. Y lo hace bien. Exacto, sí, porque luego algunos le hacen ahí, yo quiero también dirigir y... Sí, está chido. Es que, la neta, el tipo tiene Oscar, ganó por Corazón Valiente, ganó el Oscar a mejor director. Sí. Sí, y tiene la, su productora, que es Icon. Sí. Es la productora y también, o sea, hay que ver, han hecho cosas chidas, ¿no? Sí, Mel Gibson, la verdad, o sea, se ha destacado por hacer buenos trabajos. Su problema es que se le va la boca. Sí. Pues sí. Se le van los puños. Y también. Ahora, no sé quién dato. Dice la buena película de. Como de ese mismo corte, los 10 mandamientos tuvo presupuesto 13 millones y juntó 80. Y ya sigamos atrás. O sea, los de Ben Hur fue de 15 y juntó 146. Ben Hur del 50 y tantos, sí, ¿no? Sí, sí, porque la última. Que hicieron... Y 59. Entonces, como que. Sí, sí, sí. Y tiene para vender, sí tiene. O sea, ¿también hay público para ese género? No, claro que lo hay y lo van a seguir explotando. Lo que yo agradecería es que presenten una historia buena, independientemente de cómo la estén vendiendo, qué expectativa estén tratando de crear, con que muestren un argumento congruente y muestren una buena historia, yo con eso al menos me doy por bien servido. Ahora, en otras noticias, Fox concretó un acuerdo para adaptar los otros libros del autor de Jumanji. ¿Por qué? Porque Jumanji fue un madrazo. Sí, no, ahorita que lleguemos allá lo de la taquilla, güey, ¿Es increíble? No, no mames, güey. Ni los de la Sony se la creen, güey. Qué chido, ¿no? ¿En serio? Qué bueno. Sí, no, ahorita cuando vemos las cifras, es de... ¿What? Y Fox, en ese sentido, pues compró prácticamente la bibliografía de Chris Van Allsburg, que cuenta con 15 títulos que podrían ser llevados al cine por el estudio en los próximos años. Mira, Jumanji es un librito de 32 páginas. Sí, es una historia corta. Ah, bueno, sí. Era una historia corta. Y es que ha recaudado 823 millones en todo el mundo para Sony. Mames. Tuvieron el fracaso que fue Emoji Movie, pero pues esto les está salvando la chamba a muchos. 15 ahora, libros probables. Ya se han adaptado 3. El ganador de la medalla Caldecott, Jumanji, el también galardonado Expreso Polar y Satura. Okay. Entonces, de esos 3, hay otros que se incluyen como Los Misterios de Harris Burdick, The Sweetest Fight, The Garden of Abdul Ghazasi, The Windows Broke, Red of the Cipher y The Stranger. O sea, son historias que pueden pegar si las saben adaptar. Órale. Y para el público que va. Porque nadie se esperaba, y bien dice Jorge, nadie se esperaba que Jumanji tuviera tanto éxito. Órale, está. Qué bueno, ¿eh? Me da gusto. Y ahora, esto es todo esta semana. Se celebró la entrega de premios Annie, que es los premios más... prestigiosos. Los premios de Jar Jar Binks. Por favor, no empieces con Jar Jar Binks. Dentro del mundo de la animación, siendo Coco la suprema ganadora de la noche. ¿A quién le ganó? Ahí te va, espérame. Se llevó 11 de 13 nominaciones. Ah, huevos. O sea, básicamente arrasó. Se llevó las categorías de mejor película animada, mejores efectos animados, mejor animación de personajes, mejor dirección de una película animada, diseño de personajes, mejor música, diseño de producción, storyboards, mejor voz de doble personaje para Anthony González por Miguel, o sea, el niño, mejor guión, mejor edición. En la categoría para mejor película también se encontraban Capitán Underpants. Y calzoncillos. Exactamente. Y luego Cars 3. Mi villano favorito 3 y The Boss Baby. No, pues no, entonces, chido. ¿Por qué no les gusta la de Jefe en Pañales? ¿No la han visto? No, pero... A mí no se me hace mala película para nada. Es dominguera. Sí. Pero... no es para Oscar. Exacto. O sea, No. A lo que voy es de que no estaba Cartas a Van Gogh. ¿No la contemplaba? No. Ok, bueno. Bueno, en esa categoría no. Y luego, en los últimos 5 años, el ganador a la categoría respectiva esta de mejor película en los Annie se ha llevado el Oscar en esa categoría también. Entonces, digo. Es un como que una tendencia. Sí, no, además ya está bien preludio. Cantado este, ¿no? Entonces sigue otra. Coco. No y luego, Nuestro gordo, Guillermo del Toro, también ganó el premio a la mejor película en The Shape of Water por los premios del Directors Guild of America, okay, la noche del sábado en Beverly Hills, California. Eso es un buen indicador. ¿Ganó a mejor director? Ya lleva varios de mejor director. Entonces él va a ganar mejor director. Es lo que te digo, se me hace que él va a ganar mejor director en los Oscar y mejor película se la puede llevar la de Three Billboards Outside Se me hace que esa sería la... Es que es la que, te digo, ya la semana pasada te comenté, tuve oportunidad de verla, uh-huh, y es una película muy diferente al corte de lo que se espera. La verdad es que sí vale la pena. No les voy a dar spoilers, no, simplemente véanla. Sí. Bueno, vamos. ¿Pero como para ganar el Oscar? Sí. Órale. Bueno, una mala noticia. Ya se oficializó que Paul Bettany, o sea, Visión, no interpretará al Príncipe Felipe en la serie de Netflix de The Crown debido a problemas de agenda. No coincidieron con las fechas de filmación. Porque Infinity War paga mejor. Entonces, por ni pedo. Sí, era una lástima. Era muy se va a morir, pero bueno. Sí, habría sido interesante. Sí. Y luego, Emily Blunt se une a La Roca en la película de Disney de Jungle Cruise, en la cual será reescrita ahora por el guionista de Logan, Michael Green, porque pues hay billetes, ¿verdad? Claro. Entonces, y ya pues, vieron que trabaja bien. Sí, mm-hmm. No, pues tráete este cabrón. Luego, la nueva serie spin-off de Bad Boys agrega su elenco a Ernie Hudson, el cazafantasmas negro, el que nadie pela. Ese. Ah, ok. Ya se lo llevan para allá. Y luego, la nueva serie de Watchmen de HBO, de la cual está a cargo Damon Lindelof, y ya saben mi opinión al respecto. Yo la espero mucho, la neta. Ha contratado al director Nicole Castle para encargarse del piloto. Bien. Es buena opción. Es buena opción. Sí. Por favor, no es HBO. HBO no creo que haga algo malo. Es Lindelof. Es que es HBO. Es lo que yo siempre he dicho. Todos los de Bad Robot son geniales cuando trabajan junto con J.J. Abrams. Solos. Pues, no. Es fíjate, esa es una tendencia que ha sido cierta y justamente se lleva tu comentario. Pero es HBO. ¿Te acuerdas un proyecto malo de HBO? Ya estás pensando. Con sí, eso ya no, me dijiste sí, todo. No. Bueno, ahora, los actores Diane Lane y Greg Kinnear se unen al elenco de la última temporada de House of Cards, que ya inicia su producción. ¿Va bien? Ya regresa. ¿Es la última ahora sí? Sí, ya. Y luego Jim Parsons, a quien conocemos por su papel de Sheldon en The Big Bang Theory, se une al elenco de la película de Ted Bundy como el antagonista de Zac Efron. Es interesante el movimiento. Jim Parsons, pues lo considero un buen actor, pero no de corte dramático. No, y lo vimos, por ejemplo, a a Jim Parsons en la de las mujeres. Los Muppets. No, güey. No, los Muppets. La no, de las mujeres, esta de la NASA. Esta. Sí. Y un amigo la vio hoy, espérame. Ahorita te digo, se me fue el nombre. Es que es muy buena película. Sí. Sí sé cuál dices. Y hace muy padre papel, de hecho, ahí. Figuras ocultas. Gracias, Ángel, por ver y ponerlo en tu timeline de Facebook. Lo salvaste. Y por último, el director de Fast and the Furious, F. Gary Gray, está en pláticas con Sony para dirigir la nueva película de, ya no sabemos si es spin-off, es remake o qué chingado sea, de Men in Black. Gracias. Y nos vamos con las rapiditas. Hace exactamente 2 semanas comentábamos sobre la reunión de urgencia que se tuvo en Sony Studios, donde su CEO básicamente pues les leyó la cartilla a todos, en que o se ponía las pilas o las cosas se iban a poner tan culés que iban a tener que vender el estudio. Mm-hmm. Bueno, pues esta semana el CEO de todo Sony, Kaz Hirasale, salió de su puesto tras 6 años en permanecer en él, y su sucesor será Kenichiro Yoshida, quien era el jefe de finanzas de Sony Group. Okay. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que Yoshida, viniendo del área de finanzas, hará todo lo posible por encauzar la compañía, sea lo que se tenga que hacer. Y además a eso, sumémosle que mientras Hirasale era pro del área de entretenimiento, Yoshida no lo es tanto. Así que todo esto se suma a la problemática interna de Sony y alimenta la especulación sobre la posible puesta a la venta de Sony Studios y del área de televisión. Ya anda por ahí algunos sitios diciendo que Sony va a vender y que Spider-Man va a regresar a Marvel. Y lo va a comprar Disney. O sea, no sé qué. Sí, ya andan haciendo todo un pedo. Ya hay montones de notas de eso. No. O sea, no. Apenas están reestructurándose, sí, para ver qué va a pasar. Sí, o sea, es lo bueno cuando les das seguimiento a las notas, porque, ajá, no te vas con la primera pendejada que sacan. Sí, hubo una junta de Sony que está en problemas, lo comentamos y tenemos tiempo mencionándolo precisamente en los programas de reviews anuales, de que Sony ha tenido muy malos años con muchas pérdidas y que sus proyectos no han pegado. Este año pasado, lo que fue Spider-Man Homecoming y lo que está haciendo ahora Jumanji, pues son, ahora sí que Arrocitos. Baby Driver también le fue Baby Driver, etcétera. Entonces son ya proyectos que le empiezan a redituar de muchos que ha fallado. Por ejemplo, está Emoji Movie, gracias. Pero ahora el movimiento del CEO de Sony Group también es importante porque pues va a decir si va a haber cierto apoyo o no, o qué tanta paciencia va a haber dentro del grupo para el área de películas y televisión. Pero de eso a decir que ya lo van a vender y que Disney lo va a comprar y que Spider-Man va a regresar a Marvel, no. ¿Sabes qué creo? Que se van a ir a la segura, que van a hacer proyectos que sepan que van a pegar. Sí, totalmente. Por eso está la movida de lo de Jumanji, de que compraron el acervo de biblioteca de este escritor de Jumanji para empezar a tener cosas que les empieza a jalar dinero. Universo, y la verdad, está perfecto. Digo, si lo ves como finanzas del grupo, digo, si esto te está dando lana, dale por allí, güey, en lo que te capitalizas de nuevo a cuenta y empiezas a salir del bache, güey. Uh-huh. Pues, después experimentarás, pero con lana. Exacto. En el bolsillo, hay un principio, ¿no?, en administración que dice, haz lo que te deja. Sí, y sí, ya después experimentarás, como bien dice Oscar, ¿no? Entonces ahorita la urgencia es volver a sacar lana, punto. Desde que Tatsuri Kamishima, presidente de Nintendo, anunciara en el 2016 sobre los planes de Nintendo de incursionar de nueva cuenta en el cine, pues los habían tenido en stand-by hasta ahora, porque dieron el aviso oficial de que Illumination Entertainment y Nintendo harán una película de Mario. Illumination. Y órale, son los que hicieron los Minions. Los Minions. ¿Sí? Ah, qué padre. Órale. Y de hecho, el anuncio dice, porque lo pusieron ahí en su Twitter, dice: Nintendo e Illumination se han unido para la película protagonizada por Mario, coproducida por Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri. Órale, qué padre. Hagan, por favor, pronúncialo, no. Ahora, no hay más detalles al momento, pero ya es cosa de esperar a que nos den más detalles de esta producción, pero pues falta ver la ventana de tiempo, ponle un año y medio más o menos, si es animada. Que no la hagan live action. Sí, no, por favor. Live action. ¿Sabes qué? Depende de cómo salga la de Pikachu. ¿Con quién? Con Ryan Reynolds. Porque como es live action, con animación, depende mucho cómo vaya. Se me hace que por ahí va a salir eso, ¿eh? Y Bob Russell va a salir La Roca. Si va a pasar. Ah, no es Squirrel, porque es así más robusto. No puede ser, que creo que has hecho el mejor cast de la historia. Squirrel. La Liga de lo Correcto ahora está en ira, porque en la nueva película de Fantastic Beasts, la sexualidad de Dumbledore no será tratada. Esto tras el anuncio que diera su director David Yates, porque la gente estaba chingle. Y pues ahora están enojados porque no lo van a tratar. Yo creo que querían que tuviera sexo lesbios ahí el Dumbledore, no sé qué chingados, ¿verdad? Pero bueno. O sea, no mames, la neta. O sea, ya hasta le están tirando caca a la autora, J.K. Rowling, que le han tupido en la red. Y ella como que en un momento de, ya me tiene hasta la madre, dijo, ya así como que mute, o sea, ya, relájense. Y ahora le están tirando porque los está callando y que quién sabe qué, bla, bla, bla. Se habla porque habla, ¿verdad? Sí, o sea, ahora porque sí y ahora porque no también. Bueno, desde que se dio a conocer este hecho de la supuesta sexualidad de Dumbledore, fue en una gira de firma de libros que diera el autor en el 2007. Y pues se hizo el desmadre desde entonces, porque pues unos que estaban a favor, otros que en contra y que la chingada. Pero, a ver, momento. En los libros, nunca lo dicen. Uh-huh. En las películas, tampoco. A ver, pero ¿quién empezó esto? Ella misma, ¿no? Sí, ella salió. Sí, porque ya ella salió así como que lo sugirió en una firma de libro, así como que se quiso ver incluyente. Y de ahí se vino toda la pinche avalancha. Sí, la cagó. Entonces, y por cierto. Exactamente, ándale. Y ahora sí, en la película, pues como David Yates ya así como que para callar a los güeyes, de que yo creo que le estaban preguntando y preguntando todos los pinches días, dijo: no, no lo vamos a tratar ese punto. O sea, no es importante para la historia. No quieren que lo trate. Ay, güey, bueno. El actor Stephen Lang confirma algo que se veía venir, y es que tendremos una secuela de Don't Breathe. ¿Se acuerdan de esa película de los ladrones que se meten a la casa del ciego y que les ponen una chinga? Y la neta no entiendo por qué. ¿La de Fede Álvarez? ¿Este Fede Álvarez? Uh-huh. Está muy sobrevalorada, ¿no? Es muy buena, pero es sencilla. La historia es al grano, bien realizada, está bien armada. Pero nada más, o sea, es que yo no digo que sea mala, digo que la trataron como si fuera una obra maestra. Sí, y de hecho fue una de las sorpresas de ese año, porque la verdad no lo esperábamos, pero que estuviera tan bien armada. Pero que digas, oh, no. No, y para una secuela. ¿Y se hace una segunda? Pues no tiene de dónde. Es que sabes que recaudó. Es que ese es el problema. Recaudó, y es lo que están diciendo todas las películas de terror. ¿Tiene de dónde? Pues igual sobrevive el anciano, ¿no? pues de ahí. Sí, pero sí, la... costó 10 y juntó 152. Ah, la madre. Eso es, no, eso. Un chingazo, ¿eh? Con eso. ¿Sí? Hagan otra. No sabemos cómo, pero más, la vamos a hacer. Más lo que juntara en DVD, bueno, en sus formatos, sí, caseros, porque pues, formatos, obviamente les fue súper bien. Digo, la película agarró muy buena publicidad después. Estuvo, digo, fue una de las sorpresas de ese año. Pero fue un garbanzo de libra, vamos. Fue una producción que funcionó y tan, pero hacer, sí, una segunda. Es que es una historia autoconclusiva. Exacto. No, no tiene para qué. A ver qué sale. J. Abrams ya tiene luz verde en HBO para producir y dirigir su nueva serie de sci-fi llamada ahora Demimond. La serie, que es escrita como un drama de ciencia ficción y fantasía, es la primera serie creada por completo por J.A. desde Alias. Fringe y Lost son otras de sus series donde estuvo muy involucrado, estuvo de productor, estuvo dirigiendo, estuvo haciendo conceptos, etcétera. Pero Alias es la última que él hizo de cero y que estuvo 100% metido. Haga bien episodio 9. Entonces, pues está chido. Digo, la neta hace proyectos de televisión muy padres. Que hagan episodio 8 y también, de paso. ¿Se quedan en eso? Pues órale. Que saquen la versión del episodio 8. La versión de J.J. Abrams del episodio 8. Es lo mismo, es lo mismo, iba a estar peor. Que no. No entremos en esa discusión, Pablo. Damos más J.J. Abrams. Ya comenzaron las filmaciones para Halloween. Sí. Al fin. Con las primeras. No. Ya con las primeras fotos de Jamie Lee Curtis como Laurie, que se ve ya bien balaceada. Y una foto del set donde pues se ve a lo lejos ahí Michael Myers, ¿verdad? Que ese pues nos vale madre porque pues es una pinche máscara y un overall. Entonces, pero pues es el que hace la matancera. Pues sí. ¿Y qué esperabas? ¿Que se mantuviera como en 1996? No, pero ya ves que habían dicho que quería que regresara. Que quería que regresara el mismo del 78. No, dije, no mames, güey. Y como ya vio billetes y están en contra del establishment, se supo que Luc Besson y Europa Corp ahora están en pláticas con Netflix para llegar a un acuerdo para dirigir y producir proyectos en el rango de los 30 millones por producción para la cadena por varios años. El acuerdo además pondría a Netflix en la posibilidad de hacerse de los derechos de las propiedades de Europa Corp, como por ejemplo Taken, The Transporter, por mencionar algunos, ¿no? Sin embargo, esto le pone limitaciones también a Luc Besson, como por ejemplo el tope de producción de los 30 millones. Y este tope, por ejemplo, le impediría hacer una secuela de Valerian, porque pues la neta cuesta un huevo y dos costales. No la haga. Entonces así como que pues no, espérate. No es necesaria, no la haga. Tienen que ser producciones de un tope de 30 millones, lo cual lo obliga precisamente a hacer cosas interesantes a... Con menos presupuesto. Sí, sí, a no gastarse todo lo que encuentre. Que puede hacerlo, es un buen director. Ah, sí, es muy buen director. Pero, no mames. Digo, por ejemplo, dos películas, Lucy a mí no me gustó. ¿A ti sí te gustó? No me gustó, pero es buena. O sea, la producción, el diseño, sí, la historia, el concepto, sí. Es bueno, digo, te lo reconoces. Tiene el diseño de producción, dirección artística, es muy bien. Sí, sí, pero, digo una cosa es que historia sí falla. Sí, digo, una cosa es que te guste la película o no, pero también le reconoces que está bien hecha, que tiene ideas, que tiene propuesta. A lo mejor el estilo no te gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta Tarantino, lo he dicho mil veces, pero tiene películas padres y tiene películas que sí le reconozco. Y incluso una que otra que sí me gusta. Kill Bill me gusta mucho. Bastado sin Gloria, ¿no te gusta? Ah, sí, también. ¿No te gusta Pulp Fiction? No. ¿No te gusta Profesor Salva? No. ¿Jackie Brown? No. ¿Dead Proof? No. ¿Jang? No. ¿Ok? No digo. ¿Lotería? Micha, no. Micha. No, Micha, Micha. No, me gustan una nada más, pero bueno, pero le reconozco que es muy buen director, sí. Y que también. O sea, eso es lo importante. Es su chamba. Y el acuerdo con Netflix también está interesante. Sí. Ya ves que se peleó hace tiempo con los estudios y todo. O sea, fíjate cómo Netflix está tomando ciertos proyectos con ciertos directores porque la tendencia va hacia allá. Y bueno, el director se cuajó. Él ya se financió por una lana. Sí. ¿Cuál es la bronca? Sí, ya. Netflix además anuncia que ha concretado otra alianza con los estudios de producción IG y Bones para realizar series de anime. Estos estudios son los que hacen animes de alta calidad ahí en Japón y es parte de una jugada de la cadena para reforzar su oferta en este género. Animes. Es que no animas. Le están metiendo. Ok. Luego de repente, como Sexo en Prisión, nos anuncian que J.J. Abrams ya hizo Cloverfield 4. ¿Sí? Ah, sí. Mientras todos estábamos esperando o pensando de qué trataría la tercera, él por mientras ya filmó a la sorda la cuarta, que está situada en la Segunda Guerra Mundial con el director Julius Avery y que pues pues nadie sabe quién es. Pedro, esta... Mejor que hubiera hecho episodio 8. ¿Ya ves? Se puso a hacer Cloverfield 4 en vez de episodio 8, Pablo. Esta está protagonizada por Wyatt Russell de Black Mirror. La trama va de un grupo de soldados americanos que aterrizan en el día de detrás de las líneas enemigas para descubrir en secreto un secreto sobrenatural en un pueblo ocupado por los nazis y ya con eso me compraron. Entonces, perfecto. El actor Neil Patrick Harris confirma que la serie de Netflix de una serie de eventos desafortunados terminará ya en su tercera temporada. Perfecto. No, ¿para qué le alargan? Ah, mátenlo. Con la serie de The Walking Dead ya traen un desmadre. Por un lado, Robert Kirkman anda diciendo que es posible que uno de los personajes principales no se muera. Esto a pesar de que en el tráiler de regreso de temporada que pusimos ahí en el playlist, vimos que pues Carl ya se lo está cargando la chingada. Pues en este caso el zombie payaso. Y por el otro lado, Lauren Cohan dice que ella no regresará a la serie, pues su contrato termina en esta temporada si no le igualan o le equipara por lo menos el sueldo a sus coprotagonistas masculinos. Ah, bueno. Sí, o sea, dice que pues no, que apenas, que pues que le tienen que igualar a Andrew Lincoln y a Norman Reedus, porque pues que no mamen, y que le están haciendo ofertas de otros proyectos, y que pues que ella pues dice, oye, güey, pues igualame al menos el... Ya que los tomen, que tomen esos proyectos, por favor. O sea, la matan o le dan una lana. Es que no crees que la serie ya está en un punto estancado. Sí, ya se alargó demasiado, tengo que reconocerlo, y me gusta The Walking Dead, a pesar de las bajas y todo lo que tú quieras. Yo la octava temporada y... Ay, güey. Que ya huele a muerto esa serie. Sí, la neta ya la alargaron demasiado, o sea, ya necesitan darle fin. O sea, está bien que el cómic dura, vamos, es una historia larga, pero no, para la serie no, ya. Sí, no necesitan hacerlo también igual de larga. Digo, por ejemplo, ese fue el gran acierto de Benoit y de otro, el de los Game of Thrones, que dijeron, vamos a hacer hasta aquí, punto. Porque ya más de eso es realmente en detrimento de la historia. Y es que, ¿cuántos capítulos son por temporada? De The Walking Dead, no, son 12, parece. Fíjate, son dos más que en Game of Thrones. Y esos dos más te alargan la historia. Sí, no, ya llevan una temporada, dos completas ahí más que... Entonces, pues bueno. Otra que también ya comenzó a filmarse es Shazam, que es dirigida por David Sandberg, ya por fin. Entonces yo creo que ya muy pronto empezaremos a ver al menos fotos de los sets o alguna mamada. De acuerdo al actor Joel Kinnaman, la nueva serie de Suicide Squad 2 estará más basada en la realidad y con mucho menos aspectos mágicos como la primera, y se los agradecemos bastante. ¿Y quién iba a ser el villano? The Joker va a ser el villano. Mira, por ejemplo, The Walking Dead, la primera temporada fue de 6, segunda de 13, y de adelante son de 16. Ay, güey, ah, la madre. Es que era menos. Putazo. Es demasiado tiempo. Sí, ya. Se reportó que DC está desarrollando una nueva, sí, otra serie live action llamada Metrópolis. Esta obra involucra a Lex Luthor y a Lois Lane en Metrópolis años antes de Superman. Y la premisa dice: Lois Lane y Lex Luthor investigan el mundo de la ciencia marginal y exponen los oscuros y extraños secretos de la ciudad. O sea, es un Smallville sin Superman. Es un Smallville mezclado con Fringe. Sí, sí, sí. Ah, qué extraño. Yo te iba a pensar. ¿What? Con el Ciencia Límite. Ah. Sí. Ahora. Ahí se llamó Fringe en español. ¿Qué se llamó? Ciencia Límite, según. Metrópolis está siendo desarrollada para el nuevo servicio digital de DC y tendrá 13 episodios. Y por favor, que no la saquen. Se reporta que la nueva secuela de Wonder Woman comienza ya a filmarse este verano en Inglaterra. Sin Chris Pine, ¿verdad? Sí, sin Chris Pine. No, quién sabe, yo que sí lo van a traer. Es una damisela en peligro fallecida y finada. Ah, van a traer a su clon maldito y... Hermano gemelo. La película maldita de Gambit, y digo maldita porque en verdad el proyecto está maldito, ya fue retirada otra vez del calendario de estrenos de la Fox. Ya, mejor, por favor, mátenla ya, ya. Digo, llevan años queriendo hacerla. Y nomás no pueden. Yo creo que el único que quiere la película de Channing Tatum es el actor. Porque nadie, güey. Todo mundo se sale. Todo mundo se sale, güey. Ya, dénsela a Ryan Reynolds, por favor. Ya. Que va a terminar haciéndola La Roca, güey. Ya ves que él iba a ser Black Adam. También de la de Shazam. John Cena. La va a ser John Cena. No. La serie de Agents of Shame entra en pausa un mes después de su episodio del 2 de febrero y regresa a la segunda mitad pues, para marzo, porque pues yo... Oye, no... ¿esa serie qué onda? Me tienes sorprendido que duró tanto. Porque la Disney, bueno, Disney obligó a ABC. Es demasiado. Y no, ya ABC la quería cancelar desde hace que, a los dos temporadas, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Y la Disney les dijo, no, ni madre, la dejas. Pero no, la dejas. Sí, señor. Y la dejas. Bueno. Ok. Aunque ha mejorado, pero digo, las últimas temporadas han querido hacer cosas buenas. Por ejemplo, la anterior hicieron lo de Ghost Rider, que les ayudó bastante. En esta está con lo del fin del mundo y ahora están en el espacio y todo un pedo ahí, ven. Pero pues bueno. Se confirma que tendremos dos escenas post créditos de Black Panther. Y digo, no es que sea algo ya de sorprendernos, pero pues, al menos ya lo confirmaron, ¿no? Se reveló también un easter egg que nos había pasado a todos de noche de Doctor Strange. Y es que el reloj tiene la fecha del día de la marmota, el 2 de febrero. El reloj que se pone Stephen Strange el día que se parte la madre en el carro. ¿En serio? Sí. Tiene la fecha del 2 de febrero, el día de la marmota. Esto lo confirmó su director, Scott Derrickson. Y luego ya salió un grupo de amargados de ceitas que amenaza con boicotear las evaluaciones de Black Panther en el tomatómetro. Sí, que porque pues básicamente están ardidos porque en las de DC dicen que son tratadas injustamente. Y sin ahondar más en lo absurdo del argumento, pues ya salió Rotten Tomatoes para declarar que ellos trabajarán para asegurarse de que las evaluaciones vertidas es que de sus temas sean válidas y no sean manipuladas. Jorge, por favor, tienes que no seas tan marvelita. Háganlas bien. Háganlas bien. Ahora, por el otro lado, mostrando que no todos los fans de DC son tan güeyes, un grupo de fans de DC se han organizado ahí en Estados Unidos para realizar una colecta para que niños de barrios afroamericanos vayan al cine a ver la de Black Panther. Crédito premio, sí. Ese está chido, ¿eh? Ese está muy padre. Y también varios actores y varios personajes de la comunidad afroamericana allá en Estados Unidos, incluyendo algunos deportistas, etcétera, están haciendo eso. Están, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la actriz, la verdad no me acuerdo, que compró toda una sala también, toda una función para llevar a los niños de un cierto barrio para que fueran a ver Black Panther. Oye, ¿por qué no los llevó a ver Thor? Pinche. Porque la dirige Taika Waititi, por eso. A todos los niños le gusta ver la de Thor, güey. Digo, che, racista, ¿sabes? Pero bueno, hasta ellos mismos, güey. La mamaste. Bueno, pues mientras estaba Kevin Feige en la premiere de Black Panther, le tiraron el sable con respecto a la inclusión de los Cuatro Fantásticos y los X-Men en el MCU, la hora de que pues, se dé la unión con Disney. Y pues esto fue lo que él mandamás dijo. La verdad de las cosas, según tengo entendido, es que el trato tiene que resolverse primero. No ha habido comunicación para con nosotros. No estamos pensando en eso. Nos estamos enfocando en todo lo que ya hemos anunciado. Hasta que el trato realmente suceda, comenzaremos a pensar más al respecto. Hasta entonces, tenemos mucho que hacer. O sea, fue... Nos están muertos. Políticamente correcto, así como sí, que no, no, que estamos enfocados en lo nuestro. Yo creo que en el fondo está de, ay, ¿qué voy a hacer con estos cabrones ahora? Obviamente, pues tiene que ser muy conservador en ello. O sea, no se puede soltar diciendo cualquier pendejada porque no, se arma Troya, güey. Pero, pues la verdad es que también tiene razón. Tienen que enfocarse en eso y es algo que Marvel Studios también ha logrado hacer bien. O sea, un plan a largo plazo, con sus hierros, sus aciertos, sus desaciertos, etcétera, pero tienen un plan a largo plazo y les ha funcionado. Cosa entonces, que DC no tiene. No, no, y la verdad, a mí realmente la fórmula de Marvel siento que se está agotando, pero hay que reconocerles la congruencia que tienen. Y fíjate, pues ¿cuántos años son ya de tantas películas? Yes. O sea, fíjate, acabado. Y mencionando eso que estás diciendo precisamente, un reportero le preguntó exactamente sobre la fatiga del género de superhéroes y pues cómo es que estaban trabajando en Marvel ante eso. Básicamente Finch lo que comentó que la clave está en ofrecer cosas nuevas y diferentes para así evitar la fatiga. Y luego dijo, esta es la razón por la cual hacemos las películas que hacemos y la forma en las que las hacemos. Durante años, antes de la historia propia de Marvel Studios, la gente me preguntaba sobre la fatiga de superhéroes y si era una moda o una fase. Yo digo que si todas son diferentes, si todas son especiales, nadie se cansará de estas cosas antes de que lo hagamos nosotros mismos en Marvel Studios, ya que vivimos y respiramos estas cosas las 24 horas del día. Haces películas como Thor Ragnarok, como Homecoming, como Guardianes de la Galaxia, sin duda como Black Panther y la próxima Infinity War para mantenerlas interesantes, hacerlas distintas y continuaremos haciendo eso. Que bueno, Thor Ragnarok nos podrá gustar o no, pero sí fue diferente. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, ves Ant-Man, fue muy diferente. Sí. Ves Doctor Strange, fue muy diferente. Sí. Incluso, o sea, tenemos ya, ¿qué te gusta? Un año, unos dos años, un año y medio, que tienen películas con propuestas muy, muy. Es que aquí hay que hacer el matiz y la diferenciación. La temática, evidentemente, es similar. El tono es parecido. Pero la diferencia es la forma y la propuesta en la que te las están planteando. Sí, y va para públicos diferentes. Entonces, por ejemplo, Black Panther no vas a decir que, pues, digo, sea muy similar. Es una película semi de origen porque ya tuvimos un origen diferente. Uh-huh. Pues ahora a ver cómo sale, ¿no? Pero hasta eso hay que reconocerle que Kevin Feige hace declaraciones bastante centradas. No se mete. Pues no se metió en broncas. En broncas. Él va a su discurso, él sabe lo que tiene y se nota que tiene el control de las cosas ahí de, a ver, tranquilos, relájense. Ya equivóquese de un spoiler. Por último, el susto de la semana fue el aviso de que habían hospitalizado de emergencia al generalísimo. Sí, mamá. Y pues todos entramos en shock a la expectativa, porque pues es que no hay que olvidar que Stan Lee ya tiene 95 años de edad. Y todavía sigue haciendo cameos, cabrón. Sí, no, es un jovenzuelo, o sea, también. Aunque se comporte con toda la vitalidad del mundo, pues también a eso hay que sumarle que, por ejemplo, durante la premiere de Black Panther se presentó en silla de ruedas. Pues que ¿cuántos años son ya? Sí, ya, o sea, no mames, güey. Nomás se paró para las fotos ahí y ya lo volvieron a sentar y véntale, bye. Pues ya está cansado, ya déjenlo, ya. No le pueden hacer ese güey, ¿verdad? No le pueden hacer la proyección a él en su casa. No, pero él es que él insiste en estar, güey. O sea, él quiere estar. Ahora, ya conforme fue avanzado el tiempo, pues más información empezó a llegar en redes y se reportó que pues Stan Lee realmente lo que presentaba era dificultad para respirar y un ritmo cardíaco anormal. Dicho en otras palabras, pues podía ser grave. Y pues en chinga se fueron al hospital, lo mantuvieron en observación hasta que ya lo dieron de alta unas horas después y ya llegó a su casa. Luego le hicieron una entrevista, hizo un pequeño video ahí que lo subieron en red, donde pues él con todo su sello distintivo dijo: todo lo que realmente quiero hacer es decirte que me siento genial. Me alegro de saber qué he pasado esa noche en el hospital. Me hizo mucho bien. Ahora estoy en casa, listo para seguirme metiendo en problemas. Pensé que un pequeño chequeo médico no sería malo para mí y de hecho resultó ser bastante bueno porque me dio mucha publicidad. No me di cuenta de que todo el mundo estaba preocupado acerca de si estaba en el hospital o no. Y así, sí, lo manejaron como un chequeo, ¿eh? Y haciendo cameos. Sí, ¿cuál no, es el cameo que más les gusta a ustedes, Stanley? El de Deadpool. El de Deadpool está muy bueno. Sí, es sí. Eso. Es, incluso él mismo bromeaba y decía: no, estoy muy enojado, yo quería que la escena fuera más larga. No me dejaron hablar con nadie. Es muy bueno ese. De Guardianes 2 también está bueno. El de también de Homecoming también me gustó mucho. Doctor Strange también está bastante bien. Sí, tiene unos muy muy padres. Incluso también, ¿sabes cuál me gusta mucho? Que no es del MCU, el de Fantastic Four 2. En el de la boda. El de la boda, sí. Soy Stan Lee, sí. No, ni madre, bueno, la chingada. ¿Sabes cuál me encanta también? El de la era de Ultron. ¿Cuál es? Sale todo pedote. Que están bebiendo, así como... Sí, que están bebiendo. Ah, así, sí. Que sale: dame, por favor, vino Asgardiano. Y sale: Excelsior. Sí, es muy bueno. Entonces, pues bueno, esas son las rapiditas. Y vamos con el segundo tema de la semana, que hay que resaltar porque la nota de hecho va por dos partes. La primera, que pudiera ser considerada como la nota estúpida de la semana, pues resulta que Nickelodeon está preparando su nueva serie animada de las Tortugas Ninja y que lleva por título Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Hasta allí todo va bien. Pero luego resulta que PETA, la organización que procura por los derechos de los animales y que de repente, pues la neta, sí se les fan los tornillos. Y eso que tengo corazón de novia, pero de tallo digo: no mames, cabrón. Salieron con una pendejada al dirigirle una carta a la cadena solicitando, a la vista de la nueva generación de tortugas que pues van a sacar en la serie, que pues que hagan a las tortugas veganas. Sí, veganas. Quieren que cambien las pizzas por una pizza vegana. Ellos alegan, entre sus puntos, porque es todo un comunicado que la neta ni siquiera voy a leer, que dado el gran número de niños y jóvenes que están cambiando a esta dieta, y esto no es broma, estadísticamente está comprobado, hay una gran proporción en Estados Unidos de niños y adolescentes que se están haciendo veganos, o sea, cabrones, se van a morir pronto, que también deberían de modernizar a las tortugas. Y la frase específica de esa parte dice: la pizza vegana es popular, es más saludable y más beneficiosa para los animales que la tradicional pizza de queso lácteo. PETA piensa que es algo que apoyarían los héroes de Caparazón. Creo firmemente que las tortugas estarían felices en ayudar a salvar a otros animales. Pues mira, mi comentario es que mientras muerdo esta adorable rebanada de pizza. Este es mi comentario. No mames, güey, o sea, neta, no sé ni qué decir, güey, o sea, es absurdo. Es cuando rebasan las, vamos, quieren incluir sus ideas en todo y si la... Digo, por ejemplo, no sé si supieron que hay ahorita un desmadre con la Fórmula 1. Ah, sí, sí. Hace unos días, a principios de la semana, el presidente de la Fórmula 1 declaró que ya no iban a ver las famosas edecanes en la Fórmula 1. ¿Ya no hay edecanes? Ya no. Que vale, porque actualmente ya no es visto políticamente no es correcto y que ya no está bien y que la chingada y que pues por lo tanto ellos ya son solidarios por los nuevos tiempos y que la y que ya no van a ver. Y te quedas: ¡wee! O sea, ¿qué pedo contigo? Y ya hubo una asociación de... ¿Y van a poner vatos o qué, chingados? Pues, no sé, güey. No, transexuales o no sé. Ahora, pues, ahora una asociación de las chicas que se llaman Grill Girls o chicas de la parrilla, literalmente, declarando que, pues, que no mamen, que, pues, ¿por qué las dejaron sin chamba? Que, para empezar, ellas en ningún momento se sienten utilizadas, que ellas hacen ese trabajo. Ellas hacen ese trabajo por gusto, que llevan muchos años dedicándose a eso, que es un trabajo que les gusta, etcétera, que forma parte de ese deporte desde sus inicios, etcétera, bla, bla, y que ahora, por culpa de unas... Uh-huh. Están dejándolas sin un sustento a muchos miles de chicas que trabajan. Pues van a quitar las hermosas y van a quitar. Entonces, al rato en el box, y al rato vamos a ver en todos lados, al rato las cheerleaders también las van a mandar a la chingada. O sea, dices, no mames, güey, eso es querer implantar tus ideas y hacerlas para todos. Ya está con unas caricaturas. Aquí el pedo es que o sea, es el chido de la Fórmula 1, ya se enganchó con esto y ya lo tiene que hacer, güey. Sí, ya valió madre, porque si sale con que siempre que, no, te lo va a ser el precedente para que hagan denuncias, por ejemplo, en la NFL, en la NBA. Bueno. Yo creo que estos deportes que mencionas tienen problemas muchísimo más graves. Sí. Con las repercusiones físicas a la salud de los atletas, que se están centrando en estas pendejadas. Sí, no, creo que estamos todos de acuerdo. Igual, entonces ahora, obviamente que cuando sale PETA con su solicitud a Nickelodeon, pues dices, cabrón, no mames, para empezar son dibujos. Pablo, me paso otra fornada de pizza, por favor. Sí, sí, claro. Gracias. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando salió una de que querían quitar a los de Warhammer las pieles? Ah, sí, creo que sí. Que porque dices, cabrón, son ficticios, cabrón. Sí. O sea, no sufre el pinche animal ficticio, güey, porque le pones pieles. Pero bueno, la segunda parte de la nota es que la cadena Nickelodeon pues liberó ya las imágenes de los diseños de las nuevas tortugas ninjas y ay, cabrón, se armó la grande. Lo primero que brinca es el estilo de los personajes, del dibujo de los personajes, ¿no? El trazo. Que sí, pues la neta sí se ven bien pinches, o sea, se ven feos. Dejando a un lado de que ahora muestran otras armas, otros roles, pues la neta sí se ven extrañas. Y claro que el rechazo de toda la banda, pues no se dejó esperar. En jinga la red explotó y todo el mundo empezó a protestar. Ahora sí le pusieron mutante con mezcla. ¿Sí? Sí, ahora sí se ven así como que, ¿what? Ahora tenemos a Leonardo, por ejemplo, usando una espada Odashi, que ya no es la katana que debería. Uh-huh. La Odashi es una espada larga que usaban los samuráis en los duelos. Dijeras, bueno, pues, potero potaro. Una espada. Sí. Exactamente, así como pues, potero potaro. Pero bueno, Rafael ahora usa unas tonfas, que son como unos bastones, que ahora son los que traen la policía. De la policía israelí. Sí, son los pinches bastones de policía, güey, de los de la esquina. En lugar de sus Kai. Pero lo saben usar, bueno. Y y pues trae el caparazón todo dañado. Que eso, pues bueno, vale madre, pero pues las tonfas, así como que, güey, ¿y los Kai? Pues no. Donatello trae un caparazón que parece blando y un bot tecnológico. Es un pinche palo con aparatitos, güey, que paliendo para pura madre. Miguel Ángel ahora utiliza un kusari fundo como arma. Ya no son sus tradicionales chacos. Para que ubiquen qué es esa madre del kusari fundo, es similar a lo que le vimos emplear a Nobu en la serie de Daredevil, con lo que le partió la madre. Mm-hmm. Ese como palo con una cadena y una madre al final. Que es una fantástica pelea con Daredevil en la serie. Sí, está muy bueno. Bueno, pues ahora es lo que va a traer este güey en lugar de los chacos. Entonces, así como que, güey, ¿por qué le cambiaste las armas? Cabrón. Tienen 30 y tantos años con las mismas pinches armas, ¿ahora por qué se las cambias? Y luego Splinter, pues es una... Bueno, la rata esa que sale en el video es donde se baña. Se ve más bonita que Splinter, güey. Simón, güey. Y dices, no hice referencia también a ese video. Es una rata, no tiene que ser bonita. Entonces, así como que, ay, cabrón. Por ejemplo, tortugas, güey, no, lo de la película de las tortugas ninja, la que a Oscar sí les gustó. Sí. Splinter se ve muy chido. Sí. Ese Splinter sí se ve muy chido. También se ven chidos. Es una rata, hombre. Splinter. Aunque te creen gorilas, pero sí están chidos. Luego, pero lo que desató un desmadre entre los franceses es el diseño de Avril O'Neill, que ahora la vemos como una adolescente de origen afroamericano. Y pues la banda ahora sí está yo en llamas así de ¡ah! Porque pues dicen, no mames, ¿por qué el cambio de raza? Sin embargo, cámara aquí, porque hay que recordar que en el inicio de las Tortugas Ninja, es decir, en los cómics, el personaje de Avril O'Neill era dibujada como afroamericana. Ella aparece por primera vez en 1984 en el número 2 de las Teenage Mutant Ninja Turtles que publicaba Mirage Comics. Ella era una programadora y asistente del científico Baxter Stockman, quien también era negro originalmente. Claro. O sea, a pesar. Luego, En esa misma corrida de Mirage Comics, la vimos con un look completamente afroamericano en el número 5. Y así fue variando en los primeros números, porque pues los, como eran cómics en blanco y negro, dependiendo del artista que estaba, pues la dibujaba con sus facciones ahí diferentes, ¿no? Ahora, ambos números, de hecho, pues bastantes números de los primeros de esos de las Teenage Mutants, fueron publicados en México por Bruguera hace algunos años. Entonces aquí los tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los cómics donde se ve y ahí están los cuadros perfectamente claritos de que era afroamericana. Entonces, bueno, ¿por qué entonces la reacción de los franceses? Ahora, y lo digo así de los franceses porque dices, no mames, güey, ¿por qué tanto pinche pedo? Bueno, pues es que no fue hasta la serie animada de 1987 y por la que realmente todos tenemos presente el diseño de las Tortugas Ninja, para que no seamos pendejos, en que cambiaron varios de estos personajes para la serie animada. Ahí vimos ya a Avril O'Neill como una caucásica con su overol amarillo. Baxter Stockman también ya dejó de ser negro para hacerlo blanco. Incluso en el videojuego venía, bueno, pues era, estaba basado en la serie animada. Sí, a partir de la serie animada, incluso los diseños en los cómics cambian. Y se hacen más ad hoc a lo que era en la serie animada. Y fueron muchas cosas que se cambiaron ahí. Por ejemplo, las Tortugas Ninja en sus bandas no eran de colores. Órale. Originalmente era pues una banda en los ojos y ya. Pero en la serie animada, para poder diferenciarlas, les pusieron un color rojo, azul, etcétera, bla, bla, todo el pedo, ¿no? Y algunos detalles que fueron cambiando. Pero bueno, ahora, Abril ya no es la asistente de científico, ahora es una reportera y con su, ya su traje, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, si bien es cierto que regresando ya a esta nueva serie, estos diseños de personajes, pues la neta no nos gustan, porque pues sí, el diseño sí se ve muy culero. A mí no me gustaron. Sí, no, no, hay que ser honestos. Pues tampoco son para nosotros, güey. Son para niños. Ese está el chingazo, ¿sí? O sea, hay que ponernos en nuestra perspectiva. O sea, los diseñadores de Nickelodeon no están pensando, ay, ¿qué le gustará a estos güeyes de 30 y tantos años? ¿Cómo hacemos las tortugas? No, güey, están pensando en niños entre 8 y 12 años. Pero que fíjate, es el target. Que la anterior corrida que sacaron de las tortugas se acercaba mucho a lo que nosotros conocimos. Y estaba bien, y estaba chida, bien la chingón en los monitos. O sea, sí, la neta, estaban bien perros. La serie de las Tortugas Ninja que tenían, bueno, que tienen ahorita actualmente Nickelodeon, y que también tiene cómics de esas, está bien divertida la serie. Te digo porque tengo sobrinos de uno de 5 y uno de 3 y les encantan esas Tortugas Ninja. Y por ahí tengo unos de los de los DVDs. Y ahora, este cambio, bueno, sí es cierto, igual es para refrescar la franquicia. Pero, bueno, a título personal no me agrada mucho. A ver, los chavitos, si los engancha, sí, ¿no? Hay que ver si a ellos realmente les llama la atención. Ahora, hay que también ser honestos y ser un poco críticos o autocríticos, ¿no? O sea, nos hemos vuelto muy quisquillosos en cómo queremos que se vean las cosas. Y a veces nos cerramos, por decirlo amablemente, a juzgar antes de verlo. Entonces es como lo que está pasando ahorita a veces con las películas, ¿no? A veces apenas ves el tráiler y estás diciendo, ah, se ve bien culero. Que, por ejemplo, lo de Thanos, ¿te acuerdas que estaban alegando que se ve bien culero? Y dices, güey, apenas es el primer tráiler o el segundo tráiler, todavía ni siquiera es la película. Sí, se ve culero, la neta. Entonces, digo, vamos a esperarnos a ver cómo sale la caricatura. Digo, a lo mejor está divertida, a lo mejor a los niños les gusta. Y si a los niños les gusta, pues perfecto. Es lo que platicamos a veces de Star Wars Rebels, ¿te acuerdas? Que decíamos, pues no, a mí nunca me llamó. Pues sí, pero a los niños sí les gustó, güey. Y ahí va la serie. A los niños sí les gustó. Y pues órale, ahí va. Entonces, ahora, bueno, ya, ¿te gustó a ti cómo están los nuevos personajes? No. Digo, es que ahora sí le pusieron la M en mutante, así, en mayúscula. Están así. Trato de recordar una caricatura donde había visto algo así. Creo que la batalla de Dexter. Algo por ahí vi. Algo, por ahí va la. Sí, por ahí una, algún mutante. Así, todos chuequillos. Sí, ya ves que está todo así. Todo así horrible. Ajá. Y realmente a mí no me gustó tanto. Sobre todo en el sentido, por ejemplo, veías Splinter, o sea, una rata tú le vas a decir, ¡ay! O sea, la quieres aplastar, o sea, no, así. Está horrible, o sea, lo ves. Eso es una fata, ¿qué esperabas? Pero es que está. Es papá Splinter, güey. Es como bizarra, o sea, no, o sea, no, no, no, no. Hay que decir, bueno, es como para niños, pero pues es para darle pesadillas a los pobres, ¿no? O sea, no. ¿Qué opinas? No se me hace malo, porque pues a final de cuentas está adaptado al nuevo mercado. ¿Pero sí te gustaron? Estéticamente, no sé, que me agraden. Pero tampoco tienes un conflicto con ellos. Tampoco es como me genere mucho conflicto realmente. Entonces, pues hay que dar la oportunidad y sobre todo ver qué tanta aceptación tiene por parte del público. Seguramente, como bien dicen, el mercado al que va, ¿verdad? Pero bueno, pues añorando lo que era, a mí no me gustaron. Sí, ¿no? Chequen los números de Eastman Laird de las Teenage Mutant Ninja Turtles, de su corrida de Mirage Comics. Ahí ves a los personajes, ves cómo eran originalmente concebidos. Busquen los números de Bruguera, todavía por ahí los pueden llegar a encontrar. Es la corrida de Black and White Classics. Uh-huh. La verdad no recuerdo hasta qué número llegaron. Digo, yo tengo como algunos hasta los 15, más o menos 16, más o menos. Digo, yo tengo algunos porque luego empezaron a haber problemas de distribución. Sí, sí. Y fue cuando ya empezó a tener problemas Bruguera, entonces me faltan muchos. Sí. Pero al menos los primeros sí los tengo. Creo que tengo hasta el número 6 por ahí, y está muy padre. Digo, yo soy fan de las tortugas, me tocaron perfectamente y me gustaban mucho. Entonces, pues a ver cómo sale. Un usuario le preguntó en Twitter a Leland Chee, que es uno de los miembros de Lucasfilm Story Group, que ellos son ahora los encargados de mantener el orden y coherencia en el canon de Star Wars, cosa que no es nada fácil. Y pues le preguntaron que si podríamos ver de vuelta a más personajes del antiguo universo expandido. Y tómala, lo que contestó llamó luego la atención. Dijo: no creerías al que algunos de los personajes de Legends aparecerán en varios medios en los próximos meses. Ajá. Oye, si Tahan Bing pueden aparecer, cualquier cosa es posible. Hasta Iván puede aparecer. Iván hasta casi lloró. Iván, tienes esperanzas. Se surreteó en sus pantalones cafés. Sí. Espero que haya traído pantalón café. Sí, no. Sí, estoy emocionado. Luego, no sé por qué insisten, pero no. No habrá una versión extendida de Star Wars The Last Jedi. Esto ya lo tuvo que salir a confirmar el propio director Rian Johnson. Y no sé por qué siguen insistiendo en preguntar estas pendejadas. Nunca en la historia de Star Wars ha habido una película con corte del director o versión no extendida DC. O pendejada y media. O sea, no va a haber. Déjenme siempre estar chingando. Entonces, el Pablo. Pablo, tienes que aceptar que no. La versión de Abrams. Pablo, por favor. ¿No quieres la versión de Whedon también? Está bien. No, 40 minutos ya, no, espérense. Tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Hasbro reveló algunos de sus juguetes para las películas de Deadpool y de Ant-Man and the Wasp. Por ejemplo, de Deadpool tendremos mostrar algunas figuras de Deadpool Legends series, de Deadpool X-Men, Lady Deadpool y Omega Red. Todavía no revelan el resto de esa serie. Y luego también sacaron las figuras estas de 12 pulgadas de Deadpool. Estos monos como los que comprábamos cuando éramos chiquitos, de 3 1/4, pero ahora grandotes de 12 pulgadas. Ahora están pues de moda porque pues yo creo que les cuesta poco y se venden bastante. Entonces, yo pues, órale. Yo tengo una Wonder Woman. Entonces, ahí está. Y van a sacar unas katanas de esas de Deadpool, de esas como de una espuma. Y, pues, obviamente la máscara, ¿no? Eso es bueno. Y luego en Ant-Man and the Wasp, hasta ahorita tendremos pues las máscaras de ambos y sus figuras de 12 pulgadas. Digo, ya empiezan a salir. Ahora, por otra parte, se publicaron imágenes en la red de la nueva wave de Marvel Legends para Infinity War. Y de hecho ya se comenzaron a vender en Australia, así que pues es cosa de que la distribución llegue para este lado. Por ejemplo, la wave incluye 7 figuras, que son Iron Man con la nueva armadura, pero sin los propulsores, estos que nos dejó ver Lego. Uh-huh. ¿Se acuerdan que eran como unas alas también que se las hacían? También Funko creo que lo sacó. Sí, y luego también nos muestran al Cap con barba y su nuevo escudo. Uh-huh. El Iron Spider, pero tampoco trae los brazos extras que se supondría que debería de traer, si es que los van a incluir en la película. Pero, pues digo, por el Iron Spider uno asume eso. Y además también agrega a Próxima Midnight y una nueva versión de Taskmaster, porque ya habíamos tenido un Taskmaster, ahora trae otra versión. Agregan a Mockingbird y al Rey Serpiente. Estos son los 3 de relleno que así creo que ¿para qué quiero estas chingaderas? Pero pues si quieres armar a Thanos, porque es el buff de esta serie, claro, pues los vas a tener que chingar. Órale, entonces de hecho es el Thanos de la película, porque había habido una wave anterior ya de hace algún tiempo. El Thanos estaba chido, ¿eh? Del Thanos de los cómics. Uh-huh. Que estaba bien chingón, la neta estaba más o menos bien cuánto chido. Ronda una figura de esta. Mira, ya esta ahorita serie. Andan en 400 pesos. A la madre. Sí, ya más o menos andan. Son 6 figuras, 6, 7 figuras. El tanque de gasolina, los 20 litros de gasolina están más baratos. Sí, ya están cariñosas. Ahora, de la misma manera, también vimos imágenes de la serie de Funko para Infinity War, donde vemos a Thor con su parche en el ojo, sí, y su Warhammer, así como al Groot adolescente. presente. La serie también incluye al Cap, Spidey, a Iron Man, Ebony Man y Proxima Midnight. También se reveló un nuevo prop de la serie Legends, que es el casco de Black Panther. ¿Te acuerdas que habíamos platicado hace tiempo que dijimos la próxima vas a tener que ser el casco de Black Panther? Sí. Pues ¡tarán! Lo escuchó aquí en el Freaky Podcast. Bueno, el casco pues, es muy similar al que vimos de Iron Man. Que vimos también de Star-Lord, trae sus detalles con iluminación LED, se abre de la parte posterior, de la parte de la nuca, como en la película, no se la quebraron, dije, no, es buena idea, vamos a hacerlo así, nada más que obviamente aquí se abre un poco más para que pues, puedas meter la cabeza y y pues se une a la serie junto con el Miau Miau, el escudo del Cap y los otros que habíamos visto, ¿no? Yo normalmente por año sacan dos prop. Habrá que ver cuál es el segundo que sacan. Digo, el año pasado sacaron el casco de Star-Lord y el Miau Miau. El antepasado sacaron el casco de Iron Man y el escudo del Cap. Entonces ahorita anunciaron ya el casco de Black Panther. Habrá que ver cuál es la otra que sacan este año. Oye, fíjate, en ahí en los comentarios que manda de Munroy, de los reportes de cómics, Spider-2099 dice que salió, creo que en Samur, si no me equivoco, unas figuras de DC, que más o menos son estas. Fíjate, abajo está una de Legends, para que veas el tamaño. Cuesta como 1,300 pesos. ¡Ah, cabrón! Así como que... Oh. No mames. Sí, me sacó de onda. Dije, ah, ¿cuánto te costaba los 1,300 pesos? Dije, ah. Pero están grandototas, güey. ¿Son qué? ¿Unas 24 pulgadas? Sí, y abajo está un Legends, un Thor. Que son de 6 pulgadas, para que veas más la proporción. Sí, sí. Más falta como también la botella de refresco. Más una coca de 2 litros más o menos a esa de su abuelo. Pues se me hace más grande, güey. No, más. Se me hace que es más grande. Sí. Ah, sí, cierto. Este lado está aquí. No, sí. Es un cabronzote, güey. Pero no mames, de todos modos, no mames. Sí, le voy a preguntarle el dato a ver dónde lo están vendiendo. Pero se me hace que es como por un Samur. ¿Cuál te comprarías? Yo aquí tiene tienen aquí el Joker. Y acá tienen una Harley Quinn y un Flash. El Flash como que se ve más o menos. Es que no se alcanza a ver. Aquí se ve como que el Flash así como... Es el Flash clásico, ¿eh? Sí, es como el traje así. Ah, pues corran a su Samur más cercano. Digamos Yo quiero un Doctor Manhattan, pero... regálenme uno. Se ven más o menos. Están sacando un libro de supervillanos. Ese también está padre. También lo hizo Alberto Calvo. Entonces ahí pueden checarlo. Pero esas figuras sí me llamó la atención. Dije, ah, caray, ¿qué onda? Sí, se ven bastante caras. Y pues se ven de muy buena calidad. No sé quién las esté, digamos, trayendo. Comercializando. Sí. Y bueno, y luego también otras imágenes que salieron en la semana son las dos nuevas imágenes de los Marvel Legends para Venom, que incluye a Venom y a Carnage. Perrotote el pinche Carnage. El Venom es una nueva versión, porque ya habíamos tenido un Venom de Legends, que estaba muy chido, por cierto. Este no me gustó, güey. Este está más delgado. No, ¿sabes qué? Chiquillo. Está más del estilo original. Más clásico, ¿no? Sí, porque acuérdate que McFarlane lo exageró. Para mí me gusta el de McFarlane, que era el anterior Venom que habíamos visto en Legends es del estilo de McFarlane. Es un poco más tranquilo, más del diseño original de Venom. Pero el Carnage no tiene madre, güey. Está bien chingón esa figura del Carnage. Esa, güey. Y eso es lo que hace pensar que entonces sí lo vamos a ver en la película. Es que se la han pasado negándolo. Su madre. Entonces, va a salir. Ahí va. Esta nueva wave también incluye un buff, pero todavía tampoco dicen qué va a ser, entonces así que no estén chingando ahorita. Y luego, Hot Toys, ahora pues se le fue la mano, güey, no mames, ahora sí se la mamó. Nos trae dos figuras, que por sí todas son de poca madre, güey, pero estas dijiste, no mames, cabrón, ya párale a tu pedo. El primero, el Joker de Arkham Asylum, del videojuego. Con su traje morado, accesorios como sus lentes, unas esposas, la pistola, explosivos de dientes y la chingada. No mames, güey, está perrísimo esa figura. Sí, está de poca madres. Pero el que sí dijimos, ¿por qué, güey? ¿Por qué? No mames, güey. O sea, ¿por qué? La figura del emperador Palpatine. Está, no mames, güey. Trae todo y el trono. Con iluminación LED. Y los rayitos y la tiene todo. Sí, los rayos de electricidad para que te chingues a todo el que se te atraviesa enfrente. Trae sus manitas intercambiables, todo el pedo. El traje, pues ya sabes que está bordado con manos de niños chinos. No mames, güey. Incluso trae el lightsaber de Luke. Ajas. Sí, está bien perro, güey. Obviamente que en las fotos, porque todo esto que hemos estado mencionando lo hemos estado subiendo en la semana, allá en el álbum de ¿Por qué no nos alcanza la cartera? Para que lo vayan viendo. Pero no mames. La foto de la misma publicidad donde está con el Darth Vader y los guardias imperiales. No te mames, cabrón, güey. Sí. Está perro, güey. Está perro. El detalle está muy cabrón. Y el emperador sobresale. El emperador trae pocas cosas. O sea, realmente, bueno, más es la figura y el trono. Porque otros, por ejemplo, un Iron Man, un Capitán, traen un chingo de manitas y un chingo de caritas, ¿no? Este nada más, la pura figura, está muy chingón, güey. Sí, la neta está de poca, es que más. Es Palpatine, respeto sí, a Palpatine. Sí, claro. Sí, no. Se la mamó. Pinche joto, ya para el otro pedo. Bueno, pues tenemos estrenos de la semana. Netflix, que bueno, trajo un chingo de material. Fue cambio de mes, como siempre, pues trae un chingo de madres. Pero bueno, pues de lo interesante, American Gangster, esta muy buena película con Denzel Washington. Es con Denzel Washington, sí. Sí, es muy buena película del 2007. Fury, la película de Brad Pitt con lo de los tanques. Sí, ¿cómo se llama aquí mundial en México? No, dale madre. Sí, está chido. Guardians of the Galaxy, que es de las que faltaban de las primeras fases, ahí está ya también. De Fury pensé que la de David Hasselhoff. De Nick Fury. No. Esa nunca pasó para ti. Esa nunca existió. No, esa nunca existió. Y luego regresa La Familia Addams, esa película de 1991 que era muy buena, era muy, muy divertida. Foxcatcher del 2014, también muy buena película. Foxcatcher. Del equipo de lucha de Olímpico de Estados Unidos. ¿Te acuerdas que el entrenador termina matando a uno de los güeyes? Y luego El Rey Arturo del 2004. Palomera, pero así como que, ay, no tengo ganas, no sé qué ver y necesito tener algo de fondo. Puedes poner eso. Shutter Island, precisamente, esta de DiCaprio, donde va a investigar a un hospital psiquiátrico, sí, y termina ahí siendo un desmadre. Y luego un documental que en verdad les recomiendo si les gusta el cine, y si les gusta el cine de suspenso, y si son fans de Hitchcock, es de no mames, que están chingados esperando. 7852, Hitchcock Shower Scene. Es precisamente el cómo se hizo y lo que conllevó la secuencia del asesinato de la bañera, del baño, pues, de la película de Psycho. Por la Francisco. Está bien perra. Y trae intervenciones de directores, productores, actores, y todo el análisis de todo el contenido. ¿Nos va a permitir ver parte de la parte técnica? Sí, está padre. ¿Qué tantas veces se ha referenciado esa escena? Es que es una obra, es una obra de arte. Es una joya. Sí, entonces está muy padre. 78-52, ¿no? Sí, véanlo. Y luego en el otro extremo está la de la Escuela del Rock del 2003. Okay. Que a muchos les gusta. Es como los Jack Black, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo me cae gordo? ¿Te caga Jack Black? Me caga la madre. Me cae mal. A mí no me molesta. Se me hizo que estuvo bien en la de Tenacious D. Luego regresa Tiger Movie. Cambio de tema. Porque visto. Y luego otro documental, Alien Contact, Outer Space del 2017. Y luego en series, que viene ahora sí las cartas fuertes de esta semana. Black Sails, esta serie de piratas, incluye en su temporada ya final. Esta serie de la cadena Stars, que estaba muy bien hecha. Teen Wolf, no los juzgo, su sexta temporada. Okay. Las chicas superpoderosas de Nickelodeon con su primera temporada. Ya es que hicieron una nueva. Bueno, ya se incorpora. Takeguri, de anime. ¿Tú ya la empezaste a ver, Pablo? Takeguri no. ¿Takeguri? Ok. El Ministerio del Tiempo, esta serie española, incluye en sus tres temporadas. Es una organización secreta del gobierno. La premisa es que descubren puertas que los lleva a distintos periodos del tiempo. Entonces conforman un equipo con gente reclutada de muchas épocas para solucionar, o evitar cosas que pudieran afectar la línea temporal. Está muy chida, güey. Pues, se oye bien. Dices que es española, ¿verdad? Sí, es española. Ese es el único problema. Ese es el único problema, Majo. Y luego Retribution en su primera temporada, que es una nueva serie. Black Lightning, que pues igual trae un nuevo episodio cada temporada, al igual que Star Trek Discovery y su serie Companion, que es la del After Trek. Y luego viene el madrazo, Altered Carbon, que se estrenó el día 2 de febrero. No mames, güey, está chingoncísima la serie, muy, muy perra. Ya la vio toda. Sí, ya, lo admito, claro. Me la chingué, vámonos, estuvo muy fregona, no dormí, pero valió la pena. Ya hablando en serio, es una serie estilo noir. futurista, no se compara con nada que hayan visto, es muy densa. Por eso es fácil que a lo mejor no les llame mucho la atención cuando la estén viendo y no se enganchen, porque trae demasiada información. La verdad es que trae mucha, mucha información. La premisa, y sin hacer spoiler, simplemente pues para que sepan de, para qué es lo que van a ver, la humanidad en un futuro descubre la manera, o inventa la manera, mejor dicho, de perpetuarse forever. Y... ¿cómo se llama? O sea, simplemente cambias tu conciencia, o sea, almacenas toda tu conciencia, tus recuerdos, todo tu ser en un drive, y el cuerpo pasa a ser nada más una funda, como se les llama en la serie. Entonces, cuando tú mueres, transfieren tu drive a otro nuevo cuerpo y voilà, sigues. El asunto es que la serie, bueno, bajo ese contexto empieza toda una intriga para descubrir un asesino, etc, etc. Está muy padre. Y a diferencia, por ejemplo, con algunas otras series de que luego dices, no, pues más o menos como para partir de la mitad de la temporada se cayó. No, está al revés. Está de repente como que a la mitad de temporada, pum, le da un pinche hitazo que dices, espérame. ¿Qué es lo que estábamos platicando mientras íbamos a comprar las entradas para Black Panther? Es correcto. Dices que la serie se mantiene y sube. Sí, no, de se hecho cae. Sube de nivel y dices, ah, cabrón, espérame, güey. Y tiene muchos giros durante la serie, lo cual hace también bastante interesante porque te hace poner atención porque dices, what the fuck, a ver, espérate, ¿cómo? Y esa está padre, está muy inteligentemente escrita, las actuaciones están muy padres, sale Marta Higareda, eso quiere decir que hay chichis luego, entonces no falla, ella no falla, no se lo agradecemos, pero además hace muy buen papel. O sea, se hace muy buen papel. Actúa bien. Sí, actúa bien. ¿Se acordó de actuar? Sí, ahora sí lo hace. Como no, que dijo, ¿no estos... más tres idiotas? No, como que dijo, estos cabrones sí son de veras. Ahora sí tengo que hacer algo en serio. Aquí sí pagan. Sí, aquí sí pagan, güey. Más bien, aquí sí lo tengo que hacer bien. Aquí sí. No produzco yo, aquí no me dirijo aquí, yo. Aquí no me pagan. Aquí no escribo yo. Aquí sí me cagan. Entonces tengo que actuar. Va. Sí, aquí sí me cagan. Y por ejemplo, me da mucha risa porque se avienta sus frases. Por ejemplo, cuando se expresa, cuando le estaban haciendo algo, le están partiendo la madre o algo, o se encabrona o algo. Se avienta sus frases en español, güey. Así como, ¡ega de la chingada, que la madre! Hola. O sea, esos detalles como que de repente le dan balance, ¿no? O sea, como que te cortan la atención o le dan un balance a los diálogos. Es el comic relief, güey. Sí, exactamente, pero están bien aplicados. Entonces dices, ¡ah, está chido! Los personajes todos están interesantes. Hay una... hay un hotel virtual. O sea, el hotel es físico, pero todo dentro del hotel, el que atiende y todo el rollo. Digo, el del hotel... Es Alan Poe. El hotel se llama El Cuervo, güey. Oh. Entonces yo estaba fascinado. Yo dije, no, cabrones, no mames. Estaba chingoncísimo. No, pues con razón te fascinó. Sí, la letra tiene la premisa muchos... es muy buena, ¿eh? ¿Cuántos días no dormiste? Dos, güey. Es que empecé a verlo, te digo, el viernes y la acabé el sábado. Y es como que, ay, necesito dormir. Algo que me llamó la atención mientras estábamos ahí platicando de esta es que decían como que cierta similitud con Blade Runner. El detalle, bueno, que yo estaba viendo unos amigos y también nos estaban notando a la gente que le gustó Blade Runner, no le está gustando esa serie. Y al revés, lo que dice, Blade Runner no me gustó, chingazo, le está gustando directos, esa serie. Directos. Sí, o sea, sí, hay que. Sí. Voy a checar como que una muestra. Se refiere a 2049. Sí, a 2049. Sí, una muestra más amplia. Sí, sí. Pero está notando esa tendencia, como que dice, me gustó mucho Blade Runner. La tiene así, unos datos altos. La nueva versión de Blade Runner. Sí, y es así como que. No, y estéticamente está bien, perra. Y ya no hablemos. Ya no hablemos de la violencia de la serie. Está así de quítate, güey. O sea, la de John Wick, güey. Pinches escenas están crudas, al grano, a lo que van. Sí, tiene sus escenas ahí, calenturientas. La estás vendiendo bien. Sí. Pues si la siguiente semana que le hagamos la reseña no está así, anda. Sí, no, date. Bueno. Otro Last Jedi. Ahí está. Oye, no pierdes oportunidad. Ya me acordé. La serie que me dijiste de Kakegurui es una serie, una escuela así como de élite, donde hay mucho millonario y le gusta estar metiendo las apuestas. Entonces, gente como que están. De ahí más o menos va el giro. Dije, ya la había. Ya ahorita que lo chequeé, dije, me suena. Y ya revisé y más o menos sí. Ya había leído algo de eso. Es más, vamos a hacer una apuesta ahorita. Si no te gusta la película. ¿Cuál película? La serie. Porque es que también vamos a reseñar Black Panther. ¿Te refieres a...? No, pero esa todavía falta. Ah, okay. Pero si no te gusta la de Altered Carbon, ¿sí? Yo traigo el 6. Si te gusta, tú traes el 6. Está. Ya está. Ok, es más. ¿Qué apostaron? Frente a Pognoska y. ¿Pero qué apostaron? Un 6. John Paul. Un 6. Ahí está. ¿De qué? Unas negras modelo. Ah, está bien. Unas niggas. ¿Estás de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo. Para que veas. Unas modelos negras. Es más, ¿sabes qué? Voy a dar actualización en el grupo que tenemos. Es así de que sí. Si no, pues entonces ya nada más te voy a tomar la foto al Six y ya. Bueno, ahí está. Bueno, señores, no se pierdan, así que alcen la oreja porque vienen cosas importantes. Primero, alcen sus corazones nuestros queridos otakus de closet, porque Cinemex y Madness Entertainment han dado el anuncio oficial de que la película de Fireworks, o Luces en el Cielo, como se llamará aquí, pues, se estrenará en México, porque sí, sí se va a estrenar, el 23 de febrero, y ya posteriormente pues también se exhibirá en el resto de Latinoamérica. La historia se centra en Narumichi y Nasuna, quienes irán al Festival de Fuegos Artificiales, bien interesante. Esta última tiene la intención de desaparecer de la ciudad, lejos de su padrastro, con el fin de evitar irse a otra escuela. Problemas de millennial. Sin embargo, las cosas no funcionan, obvio. Pero ambos tendrán una segunda oportunidad cuando el tiempo regrese, hasta antes de que todo se arruine. De hecho, pusimos el trailer ahí en el playlist para que lo vieran. Entonces, Pablo. Sí. Lo aplicaste. Ahí está. No, fíjate, la trama me sonó. ¿Cómo se llama la película de Your Name? Que sea como que regresaban el tiempo, algo así. Dije, ah, caray, que como que esa trama ya la había visto antes. Spoiler. Sí, o sea, como que ciertas, digamos que tramas, como que se empiezan así medio a repetir en algunas series. Bueno, mentira, en algunas películas de anime. Sobre todo así como que de un romance, como que no se alcanza a concretar, pero tiene otra segunda oportunidad. Es como, ya son temas un poquito, digamos, muy de nicho. Así, ya así recurrentes, así como que ya medio clichés en esas. Entonces, más o menos ya. Si ya viste otras películas como la de Your Name, como que ya vamos a ver para dónde. O sea, como que va para ese mercado y repitieron la fórmula. Sí, más o menos, pero digamos, es que cierta temática de ciertas películas, por ejemplo, de 5 centímetros por segundo, voces distantes. O sea, es de Fraser, ¿eh? ese no es del acervo de Ponosca, porque parece del acervo de Ponosca. Patrocinada por Brazos. Combustión interna y. Okay, focus, focus. Porque la pizza nos hace estragos. Focus. Entonces, vámonos. Tienen una animación bastante parecida. Entonces ya, y también como que los temas también son bastante similares. De hecho, fíjate, ya hablando en serio, cuando empezó el trailer, dije, bueno, voy a verle todo el rollo. Y al principio pensé que era la de Your Name. Sí. Y dije, ah, cabrón, no, espérate. No, sí, es otra. Sí. Y luego no la entendí. Como luego suelen suceder con los trailers de las de anime, dije, ¿what? Porque luego te la ponen todo cambiado. Yo así ¿no? como todo que, ¿qué es esto, güey? Reburujado. Entonces tuve que buscar la sinopsis, así como, bueno, ¿qué acabo de ver, cabrón? Sí. ¿Por qué tanto? O sea, porque yo quería saber, bueno, ¿por qué tanto argüende de que la clamada y todo el pedo? Le dije, bueno, algo a detener. Y ya busqué la sinopsis que me quedé. ¿Entonces así un como, hitazo? Sí, allá en Japón fue un de madrazo. Sí, pues, dar los juzgos. Sí. Pues, bueno. Y luego, si ustedes viven en las lejanas y místicas tierras de Yucatán, paren la oreja porque se anuncia que se celebrará de nueva cuenta la Expo Jedi, o como le dicen formalmente, Convención Star Wars Fantasy and Toys Collectibles, 14 y 15 de abril en el Centro de Convenciones Yucatán del siglo XXI. En Yucatán. Ya se la saben, habrá conferencias, exhibiciones, madres para comprar, invitados para las fotos, las firmas y bla, bla, bla. Bueno, hasta ahorita está confirmada la asistencia de Nalini Krishan, que era la Jedi, Barriss Offee, y de Daniel Logan, el que la hacía de Boba Fett, que ya, ahora de hecho ya no tiene nada de niño, ya está bastante adulto y todo el pedo. Pues para las fotos, las firmas y todo el pedo. Sí, está chido, digo, está padre. Además, asiste Hannibal Brown, que la hace de actor de doblaje de C-3PO, y de cosplayer está hasta ahorita Velvet Elizabeth. Entonces, vayan. Ahí está, digo, están avisados. Les mandan fotitos. Sean culeros. Entonces, ahí está. In memoriam. El aclamado compositor John Morris ha fallecido a sus 91 años de edad. Con una amplia carrera en teatro, cine y televisión, trabajó por 24 años en conjunto con Mel Brooks, y de hecho él fue el que musicalizó la gran mayoría de sus obras. Obtuvo una nominación por la Academia por su trabajo en Blazing Saddles, y también trabajó en y también obtuvo otra por El Hombre Elefante. Lo recordaremos por sus piezas en películas como Los Productores, Blazing Saddles, Silent Movie o la del joven Frankenstein, donde recordamos especialmente esa pieza de Transylvania Lullaby, donde se avienta un hermosísimo solo de violín. Es una pieza maravillosa. También falleció Nicolás Silva a sus 56 años de edad. El artista, bueno, pues él era un artista mexicano a quien muchos podrán recordar por ser quien interpretara en español muchos temas de intros de animes y caricaturas como Pokémon, Pato Aventuras, Tortugas Ninja y esta otra de Inuyasha. He-Man también. Ahí está. Nah, no es cierto. Entonces, no, se me hace raro. Es la del universo está lleno de putos. Asana, dice Marco. Dice, yo la conozco perfectamente. Ah, me la sé, la traigo de rincón. La tengo tatuada aquí, ¿no? De hecho, ese es el tono que le tengo a Pablo en mi celular. Total. Tenemos un. Hicimos el. Bueno, o sea, el álbum de In Memoriam ahí en la página de Facebook. Y pues va pesado el inicio del año, bastantes. Ahí van. Box Office, señores. Y vamos a comenzar con el madrazo de este, bueno, pues desde el año pasado. Jumanji, Welcome to the Jungle, que regresó al primer puesto, güey. Es neta, regresó al primer puesto, rankeada con un 76.90, se mantiene. En su séptima semana, regresó al primer puesto. Canta la canción del resucitado, güey. Ya, resucitó. No, pero es que esta no se ha muerto ni tantito, es lo peor del caso. Guns N' Roses. Fíjate, no mames, se convirtió ya en la tercera película de más ingresos locales para Sony Studios. Qué chido, ¿no? Ever. ¿Cuáles son las otras dos? La anterior es la de Spider-Man 2, que es la segunda, y es a la que ya le anda rascando la espalda esta de Jumanji. En una de estas ya lo alcanza. La primera, la neta, sí, no me acuerdo. Pero, no mames, güey, está cabrón. También es la segunda película ya de más ingresos para La Roca. No mames. O sea, justo detrás de la de los carritos, güey. Ya no necesita volver a las luchas, La Roca. Y dices, ya. La tiene hecha. En lo internacional ya pasó también a Thor Ragnarok. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos dicho lo de Wonder Woman? Ahora ya también se ha hecho a Thor Ragnarok. Y pues como si nada, regresó al primer puesto, así como que ya te divertiste, quítate, güey, bye. Ya te estrenaste. ¿Qué? Ah, regreso, no hay problema. Sí. Ahora, presupuesto, 90 millones. En la taquilla local, 352.64. En la internacional, 503. No, ya pasó la barra de los 500. No, para un gran total de 855.74. Uf. Tú traías 820 todavía. La internacional ya está actualizada. La internacional abarca también Asia. Todo. Entonces, no mames, güey. O sea, qué bueno, me gustó. Yo creo que, te digo, ni Sony pensaba siquiera que eso iba a pasar en su más emocionante sueño. Sí, no, se mamó. Ahora, Maze Runner. Del primero cae al segundo en su segunda semana. Rankeada con un 43.74. Iván no fue a verla y pues por eso se cayó. Entonces, tiene un presupuesto de 62 millones. ¿Y es la última de esas cuatro? Sí, ya, gracias a Dios. Que están muy buenas. No es cierto, nada. Están buenas. Tuvo un presupuesto de 62 millones y ya ha recaudado total 137. Bueno, pues ya cumplió. Pues cumplió en regla, ¿no? No, sí. Tenía que ser tres veces. Bueno, o sea, dale. Es regla de tres. Pero para ese tipo de franquicia que es y entonces, la temporada que es. Igual sale tablas. Uh-huh. Y luego, el estreno que defraudó fue la de Winchester, que parecer lo único que asustó fue la taquilla. Se estrena en el tercer puesto, lo cual ya es muy malo. Sí. La premisa era buena. Sí, es lo peor del caso. Es que la estaban vendiendo bien. Es la casa más terrorífica de Estados Unidos. Y la historia de todas las críticas la han estado de que no mames, güey, se la mamaron. O sea, el antecedente sobre el que se basa la película está perro, güey. Sí, incluso en el ranking está le fue perro. Mal. Chingo. 9. No mames. 44. O sea, ni siquiera a la banda le gustó, güey. O sea, ni a la banda. ¿Qué será? ¿Estará muy...? O sea, deja que la descarguemos en libre de descargas. Porque pues ya con ese... Qué lástima, ¿eh? Ya con ese, la neta, a mí no me dan ganas de ir a ver al cine, güey. Dices, no, mejor me la ahorro y la veo en descarga y ya me evito el reniego. Bueno, pues... Entonces dices, pues bueno. Ahora, la banda en CinemaScore le puso un B- el día de su estreno. La audiencia estuvo conformada por 58% mujeres, 42 hombres, de las cuales el 64% era sobre la edad de 25. Entonces dices, ok, está dentro del target normal de una película de terror, sí entra. Ahora, el presupuesto no lo dieron a conocer y yo creo que jamás lo van a dar a conocer después de esto, porque nada más juntó 9.25 millones. No mames. Sí. No, pues no. O sea, gracias. Y no la entrenaron internacionalmente todavía. O sea, nada más está allá en Estados Unidos y ya con eso así como que la cagaste, güey. Lo voy a estrenar ahorita en todos lados lo más que puedas. Entonces, pues ya. ¿No será que esté fuera de temporada? No, porque esas las están sacando ya tenemos como 2 años más o menos que sacan películas de terror. En cualquier mes. Sí, ya les vale madre. Y luego, La forma del agua en su 10ª semana, del 8º cae al 9º. O sea, ahí está. Está congruente, ¿no? Sí, ahí está nadando. Ranqueada con 92.79. No han dado a conocer su presupuesto, pero lleva en total de 59.23 millones, que se me hace muy poco, la neta. Star Wars The Last Jedi lleva 8 semanas, del 11 cae al 14, rankeada con un 91.48. No han dado a conocer su presupuesto, pero lo hemos dicho cada semana, ha de tener un presupuesto alrededor de los 200. Y ya lleva 1.32 billones, y contando. O sea, esos ahí van en su ahí van perfectamente bien. Thor Ragnarok, que lleva 14 semanas, sigue en cartelera. Del 29 subió al 24. Tuvo un presupuesto de 180 y ahora lleva ya recaudado total 852. ¿Será que no hay buenos estrenos? Por eso está la gente. Sí, dijeron, vamos a ver Winchester, la de Winchester, vamos a ver esta. No, vamos a ver Thor. Ya, se fueron a ver Thor. Entonces, pues bueno, ahí está. En la semana tuvimos ya por primera vez el primer vistazo de la película de Ant-Man and the Wasp, con un muy padre trailer, la neta. Está, de hecho, me gustó más que el de Infinity War. Sí, la neta, sí, no, nada que ver. Está muy, muy chido el trailer. Y pues fue una gran sorpresa que nos dieron, porque durante la premiere de Black Panther, ahí al lado de la alfombra, pusieron muy inteligentemente un postercito. Un postercito chiquito de Ant-Man, güey, así como que un setcito. Y en un letrero decía trailer tomorrow. Entonces es como que alguno se dio cuenta de ¡ah, cabrón! Y luego la imagen ¡pum! Se fue, y todo el mundo de ¡no seas mamón! Y pues sí, porque todo el mundo asumíamos que iba a salir precisamente ahora en el Super Bowl. Y no, ni madre, lo soltaron antes, y fue bastante inteligente. El póster que nos dieron es igual, o bueno, no es igual, es del mismo estilo del póster, del teaser de Ant-Man. En aquella ocasión era el póster en blanco con las letras de Ant-Man y Ant-Man en chiquitito. Y ahora está exactamente igual, pero incluye Ant-Man and the Wasp, y ahí está la Wasp también en chiquitito volando. Entonces la idea del concepto está muy padre. Con la primera de Ant-Man sacaron un mini trailer, ¿no? Así como una pantallita chiquitita, así. A ver. Es que todo está muy acorde con lo que es el concepto del personaje, la verdad. Marvel ahí se ha sacado un 10. Sí, la neta sí. Ahora, el trailer nos sitúa justo en el aftermath de Civil War, donde pues se nos muestran algunos flashbacks, y pues todo parece apuntar de que sucede antes de Infinity War. Aunque hay que recordar que esta película se estrena después de Infinity War, entonces habrá que ver ahí bien eso cómo quedó. La línea de tiempo sobre todo, ¿no? Y pues aquí vemos cómo Scott sufre de las consecuencias de haber decidido seguir al Cap cuando es apresado en The Raft, y luego que fue liberado por él posteriormente, porque vemos que está puesto en arresto domiciliario. Ahí se ve el dispositivo en el tobillo, el billete electrónico. Ahí está, para que no se salga. Y luego Hank y Hope ahora están huyendo, seguidos por el FBI, y van por Scott, que necesitan su ayuda. De hecho, se lo llevan en bata. Vayan en bata. Y luego vemos también cómo Hank empequeñece todo un edificio. Está genial. Eso está increíble. Sí, incluso la paloma, así como que, ¿qué pedo? Era mi edificio, güey. Eso se vio muy chido. La agarra como maletita y vámonos. También vemos a Ant-Man haciéndola ya de Giant Man. ¿Se acuerdan que en Civil War fue así como que, pues, nomás lo había hecho en el laboratorio? Chingue su madre, a ver cómo sale, ¿verdad? Así, pues, una vez sí me desmayé. Si me parto en dos, corran. Ande vos. Y ahora, pues, ya vemos que ya le sale, para recuperar precisamente el edificio, porque en la barcaza está uno de los personajes y trae el edificio. Entonces, quiere decir que en algún momento se lo roban otra vez. Entonces, pues, bueno. Otra parte muy importante del trailer es que vemos una nave por la cual asumimos que viajarán al Quantum Realm para rescatar a la madre de Hope, Janet, que sabemos que es interpretada por Michelle Pfeiffer. Riquitota. Sí, entonces de hecho vemos esa escena con los microorganismos que nunca me puedo acordar cómo chingados se llaman, esas madres que la verdad sí dan miedo si son de tamaño natural. Midichlorians, No. ¿Mitocondrias? No, son unos pinches insectos que viven en tu almohada, güey. ¿Ácaros? Pues no, son unas madrecitas. Ácaros del polvo. bueno. También. Y luego, pero quizás lo más importante es que vemos ya The Wasp, ahora sí en acción, con sus alas volando, partiendo madrazos a todo mundo, con sus blasters tradicionales, Stings, ¿te acuerdan que en los cómics pues era un sello característico de The Wasp? Y la escena esa donde Scott le reclama de, ah, esa tecnología no la tenías cuando diseñaste. No, sí la tenía. O sea, simplemente no te la puse a ti, güey. Y es muy buena la escena, va muy acorde a los personajes que ya conocemos, al humor que manejan entre ellos. Pero además, un aspecto muy importante del tráiler que a lo mejor pasó, yo creo que un poquito desapercibido entre todo lo majestuoso de la avispa y de la camioneta que se hacía chiquita y todos esos efectos, es que vemos ya a Bill Foster con su otro nombre, que como lo conocemos, que es también en Goliat. No sabemos si aquí en la película va a salir como Goliat. Bill Foster era originalmente en los cómics un científico. Trabajó para Hank Pym en algún momento, trabajó también para Tony Stark. De allí viene que él también desarrolla tecnología para hacerse grande, por eso se llama Goliat. Y fue asesinado en Civil War. Órale. El Thor falso. Uh-huh. Se lo chinga, güey. Y está impresionante porque deja el pinche cadáver gigantesco ahí tirado. Y pues yo ¿cómo le hacemos, güey? Quitar a este cabrón. Pero es uno de los puntos más fuertes dentro de la historia, del inicio de la historia de Civil War. Ese enfrentamiento donde matan a Goliat, ¿no? Donde todo el mundo se pone de, ah, cabrón, ¿va en serio esto, güey? Uh-huh. Entonces está padre. Fíjate, bueno, que yo me acordaba en el cómic que Hank Pym y Goliat eran el mismo. No, acá son los que grandes. Se llaman osos de agua, ¿no? Que se llaman tardigrada. Ándale, esas madres. Están feos como la chingada, güey. Sí, dan miedo, güey. Y luego, aquí, bueno, pues lo vemos como Bill Foster, como científico, ¿no? Y también vemos a Ghost, que es ahora, va a ser una de las villanas de la película, o la villana, no sabemos realmente bien si es una, dos o lo que sea. Pero bueno, se le ve de un traje gris, muy chido, se le ve bastante padre. Y vemos también una escena donde vemos su mano así como que vibrando. Sí. Y la vemos también en la escena de la persecución de las motos. Uh-huh. Ella va manejando una de las motos. Sí, parece uno de los personajes de ¿cómo se llama el videojuego? Ghost Recon. No, del de. Ay, los que hicieron los productos de Halo. ¿Cómo se llama el de Taken King? ¿Cómo se llama ese videojuego? No me acuerdo. Bueno, a Ghost lo vemos desde 1987 en las páginas de Iron Man número 219. Es un tipo sumamente hábil que desarrolla una tecnología para hacer objetos intangibles, incluyéndose el mismo. Destiny. Hay unos personajes de Destiny y es que tiene así como unos ojos, una capucha. Cierto. Se parece. De hecho, hay un trailer donde está dando un speech. Sí. Okay. Bueno, pues güey Ghost se especializa en el espionaje corporativo y venta de información. Ghost debuta en el universo cinematográfico de, bueno, en el universo de Marvel Comics en el ese número 1987, y es un personaje que pues aprovecha precisamente su habilidad para hackear computadoras, robar información y bla bla bla bla, ¿no? Entonces hace todo su pedo. Por eso normalmente era un enemigo de Tony Stark por el aspecto esto de empresario, sí, sí, y bla bla y la chingada, ¿no? Pero también ahí con Hank Pym se da sus chingazos. Bueno, en los cómics es un hombre. Aquí en la película va a ser interpretada por la actriz Hannah John Kamen. Pues la neta no hay pedo, o sea, no pasa nada. Sí, de hecho, los cómics nunca se le ha visto la cara al personaje. No, más sabemos que está. En algunas variaciones sale más tétrico, en algunas otras sale más de alta tecnología. Depende del artista cómo lo conceptualice, pero pues, es un villano B. Sí, sí. No es así como que de alto perfil. Entonces está chido que lo agarren ahora para la película y que le den una modernizada. Uh-huh. Y la neta, en la pura escenita que le vimos ahí, se ve chido. Entonces habrá que ver cómo interactúa. Entonces, pues, no sé. Bueno. Pues el trailer está increíble. Está muy divertido, la verdad. Del corte de Ant-Man, de lo que nos mostró en la primera parte. Sale otra vez este señor Michael Peña. Sí, sale corriendo ahí. Ajá, me encantó. Sale con un traje de policía, ¿no? Creo. Sí. Parece. Sí. O un guardia, pero se ve como que alguien que trabaja para la policía. Me gustó mucho cómo empataron la música. Los remates de la música me fascinaron. Me sigue gustando más el de Infinity War, pero en este sentido se me antoja ver Ant-Man and the Wasp. Lo que no me checa del todo es... ver exactamente el tiempo, el contexto temporal, dónde la van a meter. A mí me habría sonado más congruente estrenar primero Ant-Man y The Wasp, Black Panther y luego Infinity War. Pues, sí, justamente por la línea del tiempo. Pero pues Marvel ha sabido manejar muy bien esto, salvo la fraude en Spider-Man Homecoming, que decidimos ignorarlo. Pero esos serían puntos positivos y puntos negativos en este sentido. Me encantó el tráiler y pues hay que esperar la película. Creo que va a ser la primera comedia romántica de Marvel, dándole un poquito el giro a esta cuestión de la variedad en el cine de superhéroes. Creo que la terminar planteando como una comedia romántica al final. Y es que, por ejemplo, ahorita lo que mencionas de eso, Scott es un personaje único dentro del MCU. Él es el único que tiene familia. Exacto. Vale. Es el único que tiene una hija, que tiene una familia, que tiene un algo. Y Hawkeye. También con este, con... Bueno, Hawkeye, pero Hawkeye, pues Hawkeye sí. Fue como que lateral, o sea, ajá, apenas nos enteramos, así como que, de hecho, ellos mismos apenas se enteraron, así, ah, cabrón, tienes familia. Tienes familia, sí. Sí, o sea, nadie sabía. Pero Scott siempre fue un personaje muy unido a su familia, de hecho, todo lo hace por su hija, y es un centro muy fuerte para él. Excepto en Civil War, porque ahí sí, no hay sentido. No, bueno, les digo, no, voy a ayudar. Le vaya la chingada. Pero entonces eso lo hace diferente. Ahora, ver la dinámica con esta Evangeline Lilly, que por fin se volvió a dejar el pelo largo. Cuéntanos, por favor. Pero se ve padre. Y eso, vamos, va a estar interesante ver cómo suben ese escalón. Porque tenemos que ser conscientes: cuando la primera funciona, la secuela, pues sufre de eso. Sí. Porque se referencia siempre a la primera. Sí, la barra se pone alto. Fíjate, algunas la han logrado, otras no. A mí me pasa, con este trailer me pasa lo que me pasó con Spider-Man, con la primera de Spider-Man. Digo, de pronto yo pues me acuerdo del cómic, me acuerdo del personaje y todo, y ver los efectos que se hace todo, que se hace pequeño, y luego que es el Goliath y todo eso. No mames, se me hace bien chingón, güey. Se me hace bien cabrón, pues verlo así, que está pasando en la mente del niño. Dices, güey, va a estar chingona la pinche película, güey. Los trajes, güey, a mí se me hicieron perros, güey. Lo que comentabas, que en el pecho, la avispa y el hombre hormiga traen lo que es el rostro, bueno, la cara insecto. Del insecto que representan, ¿verdad? Está padre, se me hace padre los efectos. Sí, me nace más ir a ver esta que, por ejemplo, la de Black Panther, a mí. Ok. Sí, fascista. Bueno. Sí, cuando anunciaron el trailer, dije, vamos a ver cómo estaba. Y dije, ay, no me gustó. No, sí, estaba bien padre. Sí. O sea, ya tenía un rato que no me emocionaba así con una película. Creo que me emocionaba así. No recuerdo con cuál me emocioné. No sé si. También Capitán América Winter Soldier. Creo que sí, fue una de esas como que dije, ah. O sea, perro. O sea, vaticinabas que iba a estar chingón. Sí. Y. Otro película yo digo como que, ay, como que ya me contaste así demasiado. Es tu bien, o sea, realmente es como que es el trailer suficiente, digamos, ya no voy a ver otra cosa. Porque sí. Yo también soy de esa idea de que sí. Ves el primer trailer y ya no veas más, porque luego de pronto te empiezan a soltar demasiadas cosas, ¿no? ¿Cuándo se estrena esta? Ahorita lo buscamos. Déjate, digo. Sí, me gustaban las escenas, ya es cuando están los cuchillos, que está así como que corriendo encima de ellos. Sí, chingón. O sea, esas escenas. Desde que hicieron el primero, creo que salió en la Comic Con, ¿no? Cuando estaba 6 de julio en Estados Unidos. Edgar Wright. Y es que estaba, sí. Sale las escenas como que estaba así como que corriendo, lo hace chiquito, lo brinco, como caminaba. Desde ahí dije, me gustó ese uso del entorno por parte de Ant-Man. Sí. Y del superpoder, ¿no? O sea, estás viendo el superpoder del... Sí, güey, pues, ay, la chiquita, ¿cómo que te estás pegando? Sí. Pero ves cómo va corriendo así encima la arma, y luego, en este caso, los cuchillos, luego se hace grande y aprovecha, digamos, el momento, ¿no? Para agarrar impulso y, bueno, atacar a los demás. Entonces, me hace muy padre, bueno, el carrito que hace chiquito, luego lo levanta y luego lo avienta. Sí, la escena donde avientan como una especie de dispensador de dulces de Hello Kitty. Sí, está chido. Se hacen los pez, ¿no? Sí, se llaman pez. Sí, pez, sí. Entonces, sí está. Ojalá que no lo maneje como comedia romántica, por favor. Ojalá que no. Ah, y Perry White sale, acuérdate. Ah, ok. Dejó el DCU y. ¿Qué dijo? Casi Lana. Casi Lana. A estas sí las quieren. Sí. Y Y no porque sea Marvelita, pero sí espero esta película. Sí, se me hace interesante. Sí, me gustó, digamos, la dinámica. Yo tenía miedo. perdón, cuando ya no iba a estar Edgar Wright, porque sí le echó mucha mano a la primera película. O sea, si notas mucho, es como, ay, es que lo metió Edgar Wright, es como que aquí sí le metió. Se ve la mano completamente. Sí, en esta que dije, chino, como era que ahora que no está, dijo, a ver si bueno, le aprendieron bien lo que iban a hacer. Ajá. Se ve que sí. O sea, se ve que sí le, digamos, sí la, se tomó su tiempo, vamos a pensarla así bien, vamos a acomodarlo como debe de ser la película. Y pinta bastante bien, me gustó porque está poniendo un villano así ya lo diferente. Esperamos que este villano sí dure, o no lo vayan a matar ahí en la. Sí, es que esa es una de las críticas que se le ha hecho al MCU, ¿no? No, de que sus villanos. Es que eso es indudable. Ya quedé así con que pues, se murió y vaya. Es como el mandarín. Sí, sus villanos son muy desechables, salvo muy contadas excepciones. Entonces, pues. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta a Mikey Rourke? Yondu. Whiplash. No, Mikey Rourke. Ah, Mickey Rourke, Whiplash, perdón. Es que sabes que el problema, no sé si llamarle problema porque es una estrategia que ha funcionado. Evidentemente casi todas son películas de origen o secuelas para llevarte a algo muchísimo mayor. Se supone que el villano que han estado construyendo durante 10 años es Thanos. Todos los demás son villanitos de... Son sí. Es el villano de la semana. Es un como que un jefe menor hasta que llegues al jefe. En contexto de videojuego. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, realmente lo que yo podía aportar ya lo comentaron los demás. Pero sí está. Visualmente está muy padre. Y realmente sí. Esperemos que sí. Continúe bien. Es que también lo que dijo Marco, o sea, como que brinca. Ese de calendario que lo ponen después de Infinity War. Como que. Ay, entonces, sí, eso es lo que estaba viendo y dice. No. Y se me hace raro porque Marvel a lo largo del tiempo ha manejado muy bien ese contexto temporal. Sí, es que te queda la duda, ¿no? Sí. De realmente si está ubicado antes o después, que uno asumiría que es antes de Infinity War, ¿verdad? Sí. Pero, pues bueno, de hecho ahí hizo una declaración en la semana esta Evangeline Lilly, donde dice que tiene una muy, muy pequeña participación en Avengers. Entonces, dices, ok, bueno, no sabemos realmente cómo vaya a estar, pero... ¿O crees que sea un puente entre... Avengers 3 y 4? No, porque esas son... ¿Independientes, por decirlo así? No. Es que no sabemos realmente de Avengers 4 de qué va. Ese es el pedo. No han dicho nada. No han querido soltar absolutamente nada de eso. Lo cual es bueno. Sí, está padre porque nos tiene como pendejos a todos. Ay, ¿qué trato, güey? Pero bueno, al menos este tráiler es muy buen tráiler. Siento que sí es mucho mejor trailer que el de Infinity War. Creo que todos coincidimos que nos emocionó más ver este que el de Infinity War. Y eso me preocupa. Pero al menos es consistente con la historia que ya vimos de la primera película. Hace crecer a los personajes. Y lo poquito que nos deja ver, te emociona, dices, está chido, así quiero que sigue, va, o sea, ¿qué onda? Porque, por ejemplo, pues no nos sacaron nada de lo de Janet. Sí. El papá sale, pero nada más sale como asistente. Sí, sí. Y lo cual está padre, ya no roba tanta cámara. Sí. Ya es la historia ahora sí de Ant-Man. Por el actor que está bien, ¿verdad? And the Wasp. O sea, sí. Ahora ya la historia ya es de ellos. Y esas escenas de ver a Wasp en acción, no mames, está perrísima esa escena donde se... hace chiquita y camina, vuela con el cuchillo, güey, al costado del cuchillo. Ahí él hizo el meme y le puso, I am the boss. O sea, se ve muy padre, ¿no? Entonces, ahora está bien y conserva ese, ese mismo parámetro de comicidad que ya vimos. Y está padre porque le da consistencia. Que luego a veces, cuando cambian la secuela o la segunda parte, es como que llora. Se siente sí, como que roto. No está chistina por hacerla chistina. No, porque sabes que ya es tonto. Así fue la primera, ¿no? No, esto es Ragnarok. Sí. Ya sabes que así es. Y órale, ya sabes a qué vas. Entonces, pues órale. Entonces, eso está padre. Por eso quisimos hacerle un poquito de... Pero que no es chistina como las Jedi. No pierde, bro. No sé cómo le hace para darle un sentido. El más cómico. Son como dados así. Lleva un mes. Pero no, y va a seguir hasta que salga episodio 9. Cuando salga episodio 9 va a seguir con episodio 9. No, espérate. No, porque va a ser Abrams. O va a ser Han Solo la que sigue, güey. No, bueno, ya hablaremos de eso la siguiente semana. Sí, ahí se va. Pero pues bueno. ¿Ya? ¿Alguien quiere agregar algo más de Ant-Man and the Wasp? No. Hay que esperar que llegue. Hay que recordar que en los cómics Ant-Man le mete sus chingazos a Wasp. Porque iban a ser, bueno, en este caso iban a ser a la de a Ultron. Entonces dijo, no, que va a ser mi plan para que vean que, para que lo valoren ahí como, como vengador, porque pues, que soy muy segundón aquí, no me hacen caso. Entonces, este, sí, había cierto roce en inteligencia entre este Tony Stark y Hank Pym. Entonces, como que sí, como que decían, la decisión es como que todo el mundo iba a consultar a Tony Stark y dijo, sí, también estoy igual listo que él, pero digamos en diferente área. Entonces, porque como... Hank también es un pinche genio, ¿eh? Sí, sí, está todo claro. Nada más que tiene un genio de la chingada también. Sí. ¿Creen que el guión extrañe a Edgar Wright? Porque se fue a hacer Baby Driver en vez de salió del proyecto. No, porque, ¿sabes qué? Han logrado hacer buenos equipos. Uh-huh. Y conservar esos equipos en el desarrollo de las películas. Sí. Entonces, me llama la atención les da unidad. Me llama la atención que está Paul Rudd escribiendo también. Sí, eso es algo que... en algún momento, en alguno de los especiales, no recuerdo si fue en la fase 1 o en la fase 2, creo que fue en la fase 2, comentaban de que precisamente dejaban que participaran también los actores en el desarrollo de sus personajes. O sea, que también pues los hicieran suyos, ¿no? Y que pues pusieran algo de ellos. Entonces, Rod es director también. También tiene un poco de escrito, o sea, también ha hecho trabajos de escritura, entonces no me extrañaría que si estuviera metido también en el proceso. Por ejemplo, la de Iron Man 1, ¿quién fue el director de Iron Man 1? El director John Favreau. Que dijo Robert Downey Jr. dijo, ¿qué quieres? ¿Tu película está fregona o no? No, pues sí, es una pluma. Y dale. Fíjate. Sí, le dijo Iones. Que no, es él sí le metió mano a los diálogos, algo así, Robert Downey, a la primera de Iron Man. Sí, no, pero es importante, por ejemplo, que los actores continúen y que se les pida su opinión, así sí. De esa manera ellos hacen crecer. Peter Jackson en algún momento lo comentaba en el desarrollo de Hobbit, que fomentaba que los actores contribuyeran hasta con ideas. Y hagan él mismo decía, algunas funcionan, otras no. Pero es importante que ellos también se hagan parte del proceso, porque ayuda y facilita mucho el trabajo del director. O sea, es como que, güey, ya sabes por dónde va el pedo. No te ahora, también si ellos le dijeron, ¿sabes qué? ¿Tienes contrato para cuatro películas más? ¿O sí, tres películas más? Y después, güey, por ejemplo, las pilas. Fíjate, por ejemplo, ahorita que mencionaste, Mickey Rourke salió de pedo por eso. Porque él empezó a decir un chorro de pendejadas que quería hacer en la película para el personaje. Y el director le dijo, no. Y se las empezó a cortar y se encabronó por eso. Sí, y ese fue el origen del por qué se peleó con Marvel. Porque después decía que muchas de sus escenas se las cortaron y que todo el rollo. Y que él había metido mucho de su... su cosecha. Que invirtió mucho tiempo en la construcción del personaje. A que no lo tomaran en cuenta, y pues también Marvel le dijo, pues sí, güey, pero también decías pura pendejada, güey, también no mames. Entonces, ese fue como que nuestro primer review ya antes de la película de Ant-Man. Afortunadamente no tiene un símil a una historia de cómic que podamos referenciar. Y eso está padre también, porque nos mantiene la expectativa de ver de qué va a tratar. Está padre. Sí, porque ¿qué otra pareja hay que sea superhéroes? No, pero pues deja eso. Dentro del lore de Ant-Man, pues hay muchas historias, ¿no? Que podrían tomar como referencia. Pero aquí no se ve algo aparente, ¿no? De dónde lo tomen, o al menos que nos hayamos dado cuenta todavía. Entonces, pues está bien, está chido. El carrito que sale ahí tuneado me llama la atención. No sé qué referencia tenga o... Es la vagoneta de Punisher. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, vámonos con los saludos. Para ya darles saludos a todos los que nos mandaron ahí. Normalmente, digo, si tengo que explicarles esto es porque están muy güeyes. Pero, No me los maltrates, cabrón, porque luego... No. Normalmente siempre al inicio del que empezamos a grabar ponemos nuestra imagen de y comenzamos. Y con una foto ahí, pues con temas de lo que vamos a platicar durante el programa para que nos pongan sus saludos y al final del programa los mencionamos, chicos. Así que aquí están. Alexa, jajaja, con un ojo al gato y otro al Super Bowl, claro. De hecho, sí. Nina Starfire y Chaparrita, ¿qué? ¿Y el Super Bowl? A darle con todo, chiquillos. Marco Antonio Vargas Tufiño, saludos, viendo Super Bowl. No le voy a Filadelfia, pero deseo que pierdan los Patriotas. Así estoy yo, hermano. Igualito. Mario Manzanares, ¿y el Super Bowl, apa? Y nos pone una foto ahí que está viendo un Super Bowl en una mega pantalla. Ahí estás. No, no lo vimos, nomás estábamos siguiéndolo, pero bueno. Javier Castillo Pérez, yo, saludos a todos en el equipo Friki Podcast, saludos a mi esposa Lau Olvera Richard y a mis friquitines Mateo y André, David Cruz, y mis saludos, ahí están, carnal. Marvin Poole, saludos a todos y a la espera de que los Patriotas pierdan este año. Yo sí creo en el milagro. Y se nos hizo, cabrón, se nos hizo. Pedro Márquez, saludos al mejor podcast del género. Sigan así, mis mejores deseos. Ah, gracias, carnal. Luna Maldonado, La Momia fue la mejor película. Sí, la de Brendan Fraser, ¿va? Juan Ángel Muñoz, que sea un gran programa y que chinguen a su madre los rastriotas. Ya lo hicieron. Cari MB, saludos, Friki Mesa. Se les quiere, vatos locos. Julián García, saludos. Saludines desde el Perú, esperando la vuelta de su sección de Tottenham Sport. No, ya no. Y a propósito del Super Bowl, ¿y para cuándo el crossover con el Momia Podcast? No, no, Cheto, Friki Podcast. No, no, no va a haber eso. Nunca jamás. Nando Yamuaca, ¿qué sale después del Momia Super Bowl? ¿Qué dice? Supongo que va a ser Super Bowl Cloverfield Trailer o lanzan la movie completa. Está la pinche movie completa, Nando. Ya está la película. Ahorita la voy a ver. Bueno, platico la próxima semana. No, ya la programó. Jesús Monroy, saludos. No, Tottenham Sport, no. No, no, no va a ver, ya no va a ver. Ingeniero Carlos Guerrero, saludos de Querétaro, Masters del Freak Universe. Ya ves, Masters of the Freak Universe. Ok. ¿Mm? Ramón L. Morales, señores, tengo una web enorme, así que Tuétanos, manda unos saludos de mí para ustedes. Mandados. Y échale ganitas, porfas, que se vea que estudiaste. Pues yo siempre hago la tarea. Mario Alberto González Galindo, a ver si alcanzo, si alcanzaste, cabrón. Un saludo para mi esposa Marina, ayúdame a convencerla de ir al estreno nocturno anticipado de Infinity War. No, no, no, no, ¿cómo que no quiere contigo, güey? A huevo, ándale. Ni modo, ponte a lavar trastes de aquí hasta el estreno, güey. Martín Tasavia, aún con los... Aún con los cambios desde el último fin de temporada. Aún con los cambios desde el último fin de temporada, son los mejores. Sigan así. Gracias, Martín. Gracias. Tomás García, ¿qué tal les pareció la peli de Mazinger Z? Sí, lo platicamos. Sí, poquito. Yo sí, bueno, realmente dije, no he terminado de ver, pero sí, Sí, pero sí lo platicamos sobre esta parte. Ok, sí, lo fue antes. Fue fuera de micrófonos. Sí. Ya no, no sé. Si no, ¿te gustó, sí o no? Sí me gustó. Pero como lo dije en el grupo de nosotros cuando la terminé de ver, qué bueno que no fue a verla al cine. Ah, es sí. Que eso lo platicamos de camino. Sí, de camino fuera, de Cinépolis para acá. Sí, entonces, pero ¿está chida? Sí. ¿Está recomendable? Sí, es un capítulo de... Si conoces el personaje, te puede gustar, si no también. Sí. Y luego, José Antonio Gutiérrez Mora, saludos de mi parte y de parte de mi taza, Candela Zapos. Okay, qué parte. Chido que en este café te patrocine, cabrón. Ahí estás. Y luego los que dieron su tímido like. Vamos a ver. Esme, un abrazote, chaparra. Saludos. Alexa, ya lo habíamos dicho. Chaparrita, Nina Starfire, Fernando Cardoso. Marco, cabrón, tú estás aquí, güey. Gracias. Álvaro Vázquez, Jesús Monroy. No les like, güey, ya, por favor. Aldo Montoya. Mi increíble dislike. Klaus Villaseñor. Klaus, ¿cuántos días nos quedan? Sigue el conteo. Andrea, ese es chiste local. Andrea Luz Valadez, sí. Carlos Gersain, Chaggy Grimm. No, es que ya va a terminar nuestra administración en la Legión. Oh, ¿ya? Ya, gracias a Dios. Ya. ¿En serio? Sí, ya, ya. ¿Te quitas un peso encima? Ya, ya. Ah, ya, ¿sí? Güey. Sí, güey. Ya me no tienen está fácil, ¿o qué? Me tienen harto. Chaggy Grimm, Erika JG, Lex Silver, Diego Armando, Martín Tasavia, Iván Mendoza, Marc Barrón, Joel Suárez Suárez, Tomás García, Tamagüey, Cristian Castañón, Ricardo Manríquez B, Saúl Enrique López, Cari MB, Marco Antonio Vargas Tufiño, Eric Chirrió Parker, Silvia Barrientos Hernández, Bismarck Rodríguez Valle, Filip Hinojo, Carlos Carral, Ricardo Parra, Barreras Joe, Alejandro Vargas, Dinora Pinto, Antonio Estrada, Gil Blanco, Luis Manuel Rocha, Carlos Bustillo Rojas, Rafa Portillo, Liliana Martínez, Roger Cepeda LZN, Isaac Ramírez Castillo, Andrés Acuña, Nando Yamuaca, Jorge Arturo Aguilar López y en Instagram, Mongri Aldo Montoya, saludos carnal, Cristian Neri, Cristian Castañón, Java Fig, que me imagino que es Java Figueroa, Chali, pues Chale, Gersaín Sánchez, Dick Laurent, Cristina, Iván y Maribel Román. Que te sientas mejor también, tú también. Y pues ya son todos los saludos de esta semana. Entonces, pues esta noche, tarde, mañana, o lo que sea, de Super Bowl, nos encontramos. Bueno, Antonio. Que está muy triste, por cierto. Nah. ¿No? Nah. Ah, bueno. Jean Paul. Por Oscar. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana.